El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Cuando se anunció, tuvimos voces que se pronunciaron al respecto, como la de Daniel Ahmad, un reputado analista precisamente del mercado chino, que, fijaos la información que publicaba en el portal Resetera. Él hablaba de que quizás tendríamos que esperar más respecto a lo del último State of Play y sobre todo actualizaciones de un juego que hace tiempo que no aparece. Y pone una imagen clave, una imagen ligada con Square Enix. Por supuesto, Shinji Hashimoto, que también ha retuiteado el evento. ¿Habrá algo de Final Fantasy? ¿Habrá algo de Square Enix en general? ¡No, no, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Qué dice? Toma ya, a Eris. Dios. No, no la reconozco sin la espada en el pecho. ¿Qué me estás contando? Ya está, Sergio ya está feliz. ¡Ha vuelto! En forma de chaja. Tío, abuelto. Oye, y pero ahora mira cómo se ve. Jolín, qué maravilla, eh. Sí, se ve muy bien. Por favor, el tema de ahí. Oh, Claudia tiene músculos. Qué guay. Dios mío, y no creíais que iba a ocurrir. Madre mía, por favor. Se ha adelantado al concierto, Sergio. Sí, sí, sí, sí, sí. Hashimoto lo sabía, nos lo dijo. Solo los creyentes podíamos descifrar el mensaje. Sí, corre muy bien, tío. A ver si el mensaje incluye la fecha, que eso ya sería la. Dios, otra. ¿Cómo se ve? Mucho madre, pedir, ¿eh? Amor, oh, ¡el Sephiro! ¡El Sephiro! Tío, Juanjo, me debes dinero. Bueno, tío, te vas a hacer. Puedes grabar esto y después poner el corte en Twitter. Venga, venga, a ver, ¿qué me quieres decir? La realidad es que tenías razón, tío. Me arrodillo ante tu sapiencia y nada, que me alegro por ti, me alegro por ti. Un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, una semana más al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito, hoy más que nunca, de los bichos Buri. Hay veces en las que solo hay que creer, tener fe. Las pistas estaban ahí, esperando a ser interpretadas correctamente. El State of Play de la última semana ha supuesto, contra todo pronóstico, un revulsivo en la actualidad del videojuego que en apenas 10 minutos ha roto con todo lo establecido. Nadie podía siquiera intuir que veríamos caras conocidas y proyectos que por primera vez hacen aquí su aparición. En definitiva, Sony ha conseguido convertir en fortaleza lo que a priori parecía una debilidad, una escasa duración que ha dejado con ganas de más. Y hoy es nuestro momento, amigos. Nos toca coger aire, volver a ver con calma los 72 segundos que ha durado el tráiler de Final Fantasy VII Remake, porque nos lo merecemos. Hemos sido pacientes, luchadores, valientes. Y cuando nadie creía que sería posible, lo hicieron. La espera tendrá su recompensa. Y a los que pensaban que este podcast duraría menos que la salida del juego, solo les digo que derrotaremos a la eternidad, que nos esperen, porque cual Arya Stark, solo les puedo decir que not today, hoy no. Bienvenidos. Hoy va a ser un programa en el que voy a hacer sangre, en el que me voy a recrear, en el que vamos a rezar a todos los dioses posibles, a Shinji Hashimoto por lo que ha hecho, por lo que nos ha regalado, pero ante todo un programa que va para vosotros, para los fans de Final Fantasy VII. Y yo paso a las presentaciones una semanita más. Aitor, hola, hola. Hola, hola, ¿cómo estamos? Pues, madre mía, sobró el milagro, quiero decir. ¿Sí? Cuando parecía que las cosas iban a llevar un cauce más o menos esperable, ¿no? Con una presentación tan corta, de repente, pues, sacamos mucho más de ahí de lo que parecía que en un principio sacaríamos. Así que, de verdad, muy contento. Pero esto es como los animales cuando va a haber una tormenta o va a haber un cambio, que lo presienten horas antes que las personas. Pues igual, porque yo recuerdo, de verdad, nosotros pensábamos en un inicio que el State of Play se iba a producir un miércoles. Y yo, bueno, venga, pues voy a verlo en directo, todo el mundo por el WhatsApp. Anda ya, el último fue un rollo, yo prefiero dormir, yo vengo del trabajo, no me apetece. Pero con eso de que se fue el jueves, con eso de no sé qué ocurrió para que todos estuvieseis ahí. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que os dio la neura de decir, voy a acompañar a Sergio, voy a ver el directo, que algo me huelo, o no sé, cómo fue? No, yo en mi caso no es que me oliese nada, es simplemente apetencia. Fue un poco irme concienciando de decir, es que 10 minutos vamos a estar más haciendo la previa que lo que va a durar el programa. ¿De verdad va a merecer la pena esto? También un poco, sí, quizá ese background, ¿no? De, o sea, yo tenía la idea mental, primero, del anterior, que fue un programa normalito, sin ninguna bomba que dijese, ostras, el State of Play lo voy a recordar, esta primera emisión, como algo que hay que ver obligatoriamente porque están anunciando bombazos, ¿no? Y luego, esta fecha tan rara, ¿no? Que eligieron a un mes del E3, tan corto, a mí me daba la sensación de que querían quitarse un poco de, entre comillas, y que se me entienda, morralla de encima, quitando ese medieval que sí que lo anunciaron que iba a estar, para el mes que viene, en época de E3, ya sí que hacer un State of Play, yo qué sé, de 25, 30, 35 minutos, donde de verdad pues sacasen toda la chicha. Y qué morralla se quitaron, ¿eh? Porque vamos, de todo menos morralla, desde luego. Luego vamos a ir con este tema del State of Play, vamos a seguir con las presentaciones. Alguien que no pudo estar, alguien que decía yo en broma, me debe dinero. Dinero no, pero algunas palabritas sí que me debes. Bienvenido, Juanjo. Muy buenas a todos. Pues sí, sí, yo no pude estar por motivos personales. Lo pude ver, lo vi, por supuesto, en el Twitch del Batallón Pluto, como no puede ser de otra manera, y lo disfruté mucho. Lo que pasa es que estaba enrabietado por dentro por no poder compartir el momento. Me apetecía mucho estar con todos y era una oportunidad para que estuviéramos los cinco, que no se da muchas veces la ocasión y no se da por cosas como lo que me pasó a mí. Las cosas personales es lo que tienen. ¿Y qué hice? Pues nada más acabar, en cuanto pude, pues entré al grupo. De hecho, ese audio que ha editado Sergio, la parte en la que yo hablo, si os fijáis, se me oye distinto, pues porque estoy en un sitio, no en mi vivienda habitual, estoy con el móvil conectado al Discord de aquella manera, con el micrófono de unos cascos, y entonces pues no suena bien, pero quería compartir el momento, porque yo sabía que era pues algo emocionante, ¿no? El Final Fantasy está muy ligado al Batallón Pluto, que es raro con este nombre, y claro, pues evidentemente pues yo me tuve que tragar mis palabras, y lo dije varias veces, ¿no? Dije que ojalá y me tragara mis palabras, y me las he tragado con muchísimo gusto, y desde aquí pues lo que digo en el audio, que pues analizando este tipo de cosas, pues Sergio, daros cuenta de que es muy perspicaz, así que estar atento a lo que diga a partir de ahora. Yo solamente voy a decir lo que él diga y ya está. No, hombre, a ver, yo tengo que decir una cosa y no es por jactarme de nada, muchas veces me equivoco, pero precisamente en este State of Play, yo no quise decir nada en el podcast, pero los que estaban por Discord, alguno decía, jo, es que no sé, no me apetece quedarme esta noche porque curro al día siguiente. ¿Y yo qué decía? Yo decía de una forma muy ambigua, os recomiendo que estéis, no os vais a arrepentir, va a estar bien. La gente, jajaja, jijijiji. Empezamos la previa del State of Play, hablamos de 20 minutos antes del evento. ¿Y yo cómo empiezo? Empiezo diciendo, ojo, que Square Enix va a dar la campanada, tiene muchas posibilidades. ¿Por qué? No porque me dejase llevar por la vena fanboy, sino porque los datos empíricos estaban ahí. ¿Que puede ser que me equivocase en otras ocasiones? Puede ser, pero yo estoy ahora mismo con el hype por las nubes y esto es una cosa maravillosa, amigos. Así que bueno, Atreides, que estás también ahí por el otro lado, bienvenido. Yo no sé todo esto, que sí que lo viviste con nosotros. Menudo subidón de azúcar a las 12 y pico de la noche. Como que me dura, es que fue una pasada. Y además, son dos cosas que son alucinantes. Por un lado, lo que estáis comentando de Final Fantasy, y la segunda es que ahora el State of Play es como Juego de Tronos. No sé si visteis la primera temporada, sí. En la que con el final que hay es cuando dices, hostias, es que puede pasar de todo. Y pasa ahora con el State of Play. No sabes cómo van a ser, porque yo lo tenía muy claro, muy cuadriculado. 10 minutos. No hay, además lo dije, no hay tiempo ni de coña para que nos metan un gran juego. No tiene sentido. Y encima si van a hacer lo del Medieval y todo eso, no van a poder. ¿Cómo van a presentar un juegazo? Ah, será a saber qué cosa es. Y mira, impresionante. Así que sí, la verdad es que sigo todavía con el hype por las nubes. Qué bien aprovechados. De hecho, esto hay que explicarlo porque nosotros nos reunimos, hicimos la previa, hicimos la cobertura, nos despedimos, venga, nos vemos en el próximo programa, tal. Apagamos todo, pero seguimos hablando entre nosotros en Discord. Y fijaos hasta qué punto la forma de tantear, de medir que el evento fue bueno, o al menos a nosotros nos lo pareció, que estábamos, vamos, yo qué sé, pletóricos, muy ilusionados, haciendo bromas, pasándonoslo bien. Fue increíble y eso solamente lo consiguió pues un final de fiesta como fue Final Fantasy VII. Pasada la una, ¿eh? Estuvimos sí. Ahí dándole, hablando, comentando, riéndonos de un montón de cosas, de lore, de Final Fantasy, de bromillas, de cosas que han pasado en la historia de Final Fantasy aquí en España y nos pegamos la risa padre y... Y fue por eso, porque era un momento de euforia, de vivir algo que sabes que es grande, porque Final Fantasy VII es uno de los iconos de este sector, es como Mario, ¿no? Básicamente. Mario es universal y Final Fantasy es en el sector del videojuego en particular algo que todo el mundo conoce, todo el mundo sabe, y entonces, pues claro, se vive algo interesante y estás contento, aunque no sea tu juego de tu vida, pero te gusta. Hombre, es que te contagia todo esto. De hecho, bueno, yo soy Sergio, presento esto, ahora vamos en nada con el programa, pero antes de cerrar este bloque, va a sonar a lo mejor un poco impostado, falso, pero lo digo totalmente en serio, que cuando yo vi el tráiler, me alegré, por supuesto, por ser un juego que yo espero con muchas ganas, pero también por la ilusión de decir, ojo, que es que esto es solamente un aperitivo de lo que vamos a ver en un E3 que vamos a compartir. Es decir, que esto nos va a unir a todos. Y eso me pareció muy bonito, porque ya tenemos un juego al menos, de tantos que van a estar seguro, con los que nos vamos a emocionar, ¿sabes? Y eso, uf, es maravilloso, de verdad. Y además vamos a ir a las 3 de la mañana con una sonrisa de oreja a oreja. Eso. No está mal, ¿eh? Sobre todo viniendo de la de Square del año pasado, que fue... ahí estuvo, vamos a dejarlo ahí. Pero bueno, estamos aquí para motivarnos con mucha fantasía, mucha diversión, así que vamos con el sumario para contaros todos los contenidos del programa de hoy. Y es que, bueno, Sony ha acaparado todas las miradas con un State of Play que venía precedido de multitud de críticas, no lo olvidemos. Sin embargo, en apenas 10 minutos ha revolucionado a medio mundo con nuevos datos de juegos muy esperados y ante todo con un tráiler de Final Fantasy VII Remake que ha hecho llorar hasta las piedras. Por otro lado, el anuncio de Ghost Recon Breakpoint, que ha supuesto un adelanto interesante de cara a la presencia de Ubisoft en este 3 de junio. Y la actualidad nos ha dejado otras noticias de interés, como unos sorprendentes datos económicos que dan la razón a Konami en su estrategia financiera en la división de videojuegos. Además, esta semana entrevistamos a José María Villalobos, autor del libro Cine y Videojuegos, un diálogo transversal. Con él hablamos sobre ese vínculo que une a estos dos medios audiovisuales. Y quédate hasta el final, querido oyente, porque no falta un nuevo que estamos jugando que ojalá os guste. Vamos a poner de nuestra parte para que así sea. Y ya sabéis, todo esto y mucho más aquí, como siempre, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Bueno, hoy la actualidad tiene nombre y apellido. Hablamos de ese State of Play. Tenéis que entenderlo, es que al final han monopolizado todo lo que tiene que ver con videojuegos esta semana, no podemos decirlo de otra forma. Un evento al que acudíamos sin esperar demasiado, que ha dado la campanada. Además, una hora en la que hacía falta aquí, hora española, motivarnos, venirnos arriba sin ayuda de ningún café, finalmente lo ha conseguido. Y antes de entrar a desmenuzar, a comentar esos juegos, sí que me gustaría, como hacemos siempre con este tipo de formatos, saber vuestras impresiones, en definitiva, qué podemos esperar de cara al siguiente State of Play, si esto sienta precedente o qué. Pero tanto la forma de empezar con ese Monster Hunter World Iceborne como la de terminar Final Fantasy VII, creo que dice mucho de una compañía que parece que ha aprendido de las críticas del último evento. No sé si pensáis lo mismo o cómo enfocáis este evento. Pues creo que en mi caso me pilló completamente con la pierna cambiada, como se diría en el fútbol, porque claro, iba con pocas esperanzas, la verdad, basado sobre todo en la duración, como he dicho en otra ocasión. Ya que claro, hubo un poco también de engaño, por así decirlo, por parte de Sony, ¿no? Porque nos lo vendían como que iba a durar 10 minutos y que iba a estar muy focalizado en Medieval, y luego no fue tan así. Si es verdad que en cuanto a duración no es que se excedieran mucho, ¿no? Al final creo que fueron 12-13 minutos, pero sobre todo lo de Medieval, madre mía, si no fue de los anuncios con los que menos se tiraron, por ahí andaba, ¿eh? Al final el protagonismo se lo llevaron prácticamente otros. Entonces, bueno, me alegro de haberme equivocado en expectativas y ojalá siga en esa línea. Sí, el caso de Medieval también hay que entender la circunstancia concreta de que es un juego del que ya sabemos cómo va, ya sabemos cómo funciona. Lo que queríamos era al final fecha de lanzamiento, que lo hemos tenido. Luego iremos a ello. Pero Juanjo, aunque no estuviste ahí con nosotros hablando, sí que lo viste, sí que lo seguiste con nosotros de otra manera. Y bueno, no sé qué impresión te dio todo. Bueno, a mí me dio las mejores impresiones. Personalmente creo que hicieron lo que debían hacer. Lo que se le achacó en el anterior fue falta de punch al final, esa sorpresita, ese regalito, ese último plus, ese extra, y lo dieron y vaya si lo dieron. El caso es que es lo que tenían que hacer, empezar fuerte y acabar fuerte, y entre medias pues ir desmenuzando. Además, me gustó mucho el hecho de, es una pena que lo hagan así, pero el tema de que Sir Dan lo hayan utilizado, porque está clarísimo que Medieval ha sido el chivo expiatorio, han cogido, le han dicho, vamos a hablar de Medieval. Y claro, tú te piensas que ese es el plato fuerte. Y lo que no te das cuenta es que es todo lo contrario, es el juego engaño, para que te creas que vas a ver eso y todo lo que te meten de más, pues te emociona. Lo han eclipsado completamente. Sí. Y de hecho me parece bien que lo hayan hecho así, porque es su IP y es la que tienen que sacrificar. Sacrifican la tuya para ensalzar lo demás. Entonces, pues, me ha parecido al nivel de un direct. Y eso me parece genial. Que todos hagan esto, a ver si Microsoft se sube al carro y hace lo mismo. A nivel de un direct, considerando que dura 10 minutos. Exacto. Un direct dura más. Por tanto, bueno, en este caso también hay que reivindicar lo que es difícil, ¿eh? Llenar 10 minutos con este tipo de contenido, salir contento. Y, hombre, fíjate, me gusta mucho una cosa que comentas de que precisamente nos decían, lo que vais a tener es medieval, y por tanto nosotros esperábamos eso, y hemos recibido otra cosa incluso mejor. Pero es que con el primero también fueron muy francos, dijeron, sí, vais a tener actualizaciones de juegos que van a salir. Y luego, eso fue lo que tuvimos, actualizaciones de juegos que van a salir. Por tanto, como decía antes Atreides, no se sabe en qué punto estamos, no se sabe qué esperar. Pero también te digo, ahora esto es complicado superarlo. El siguiente State of Play hay que prepararse para un bajón, porque es lo más probable, es lógico. Pues teniendo en cuenta el buen ojo que tienes, supongo que será verdad. Pero realmente tienen juegos para poder coger y terminar por todo lo alto, ¿no? Tiene Sony bastantes juegos todavía pendientes de salir que no se sabe si van a ser para esta generación, para la próxima o intergeneracionales. Si todos íbamos haciendo nuestra quiniela ya loca ahí diciendo, pues no sé, Ghost of Tsushima, ¿no? El de Last of Us 2, pues... Death Stranding. Sí, Death Stranding, efectivamente. Cualquiera de ellos podría estar para la próxima, para el próximo, o simplemente hacer más actualizaciones de juegos como hicieron con el primero. Es que no se sabe. Es que después de esto te dejan totalmente fuera de juego. Porque mira que con los de Xbox tienes muy claro que prácticamente no te van a anunciar nada. Son poquitas cosas y ya está, lo tienes muy claro. Con los Direct sabes que en general suelen estar interesantes. Y en este, como es el segundo nada más, y del primero al segundo han hecho este cambio, porque es que estaba pensando yo, pero bueno, el State of Play está tan bien, si quitamos... el Final Fantasy seguiría siendo un buen... Sí, de hecho... Exacto, ese es lo que me quedé. Dije, coño, no está mal, es claro. Bastante interesante. Vale, a lo mejor no son súper juegazos, pero sí son juegos nuevos, son juegos distintos y son cosas nuevas que no se conocían. Y bueno, una actualización estupenda. Eso es. Ahora vamos a ir a todo ello. Ya digo, esto solamente quería un poco introducir el tema, vamos a desmenuzarlo bien. Yo simplemente, por mi parte, de cara a impresiones, no voy a hablar de Final Fantasy porque lo haremos... Pero sí que me parece llamativo, segundo State of Play, se cumple esa periodicidad, esa frecuencia tan cercana entre uno y otro, que es muy llamativo desde luego, y la pregunta es obvia, ¿de cara al E3 montarán algo paralelo? Y lo segundo, si hemos visto que con el primer State of Play había alguna cosita que estaba bien y otra no tanto, y este segundo que ha sido un pelotazo durando la mitad, ¿por qué...? O mejor dicho, ¿no es mejor que Sony dilate en el espacio este formato y haga un State of Play de media hora con más sustancia que a lo mejor el primero que tuvimos que tenía poca chicha? ¿Concentrar todo en eventos pero esparcirlos más en el tiempo? Sí, yo opino como tú, ¿eh? Y yo espero de verdad que en un mesecito Sony se marque un State of Play paralelo al E3 con una duración, no sé, entre 20 y 30 minutos. Y ya no digo que haya en 30 minutos 30 juegos, ¿no? Que dé a juego por minuto, pero que haya de verdad pues material jugoso, ¿no? Que tenga un colofón final bueno, que nos deje esa hora extra de que ha acabado comentando la jugada, ¿no? Que yo creo que es cuando... son esas noches buenas, ¿no? Como la que vivimos con este último State of Play, ¿no? Y que de verdad, como dice Atreides, tienen IPs para sorprendernos, tienen IPs de las que tienen que todavía que enseñar bastante gameplay y pueden llenar perfectamente media hora y hasta 40 minutos si ellos quieren. Pues fíjate, si alguien no vio ese State of Play o no tiene 10 minutos de su vida o yo qué sé, vamos, de hecho he preparado un pequeño audio resumiendo el evento, nuestras reacciones en directo. Lo he intentado reducir lo máximo que he podido es a 3 minutos y ya es mucho, pero es que vais a flipar porque Tony no está aquí, pero realmente, como se suele decir, robó el show. Vamos a oír un poco ese audio y volvemos. Bueno, pantalla negro, parece que esto ya empieza a motivarse, así que vamos al lío. Uy, esto es Star Fox, ¿eh? Empecemos, ¿eh? ¡Hombre! Vaya. ¿Expansión? ¿Juego nuevo? Un gran DLC, ¿eh? Uh-huh. Ah, DLC, vale. Es una gran expansión, vamos. Hombre, sí que os digo una cosa. Monster Hunter World no es un juego indie, que te quiero decir que empiezan bien. No nos podemos quejar de momento, sí, tampoco. No, claro, claro. Yo me quejo de que esto dura demasiado. ¡Oh, sí! ¡3D Dog in Heroes! ¿Es el 3D Dog in Heroes? Digo que sí. Pero es un 3D Dog 2. Sí, sí, por favor, por fin, que no tuve Play 3 y este le tengo unas ganas. ¡Oh, Dios! Esto es sueño húmedo para mí, ¿eh? Bueno, tú es que te contentas con poco, ¿eh? No, tío, porque creí que esto nunca volvería a salir. ¿Qué es esto? Ojo, esto es de PlayStation. Esto sí, World esto Studio, sí, ¿eh? Esto sí. Ha llegado el momento. Ojo. Esta es la nueva. Esto tiene pinta de que es en plan Fumito Ueda, ¿eh? ¡Wow! Ya no parece Fumito Ueda con una metralleta. No, no me lo veo. Sabes. Es un alma pura, hombre. ¿Y tú qué sabes? Matando un perrete, sí, hombre. Pues yo tenía una gana de matar a los putos perros. No, qué broma. Esto parece, yo qué sé, Uncharted. Ghost Recon. O, bueno, sí, Ghost Recon. No, esto no es Ghost Recon. Sí, Ghost Recon. ¿No? Sí, yo creo que sí. No. ¿Eh? Ah, ¿Predator? ¿Predator? ¿Qué me estás con Tyner, colega? ¿What? Esto no está. Venga, Medieval. Ahora sí, vamos ya con Medieval. Medieval. Imagino que vale. 5 minutos irán dedicados a Medieval. Mira, quedan tres rayas también, ¿eh? Uh-huh. Ay, qué bien se ve. Es como Maléfica, pero en plan que se ha drogado muy fuerte. Ojalá, además, digan edición super tocha especial con figura. Además, lo único que le han hecho es lavado de cara. Quiero decir que las mecánicas mantienen las mismas. ¡Oh! ¿Qué bicho es ese? Original. ¿La VR? No. Se veía... Estos bichos son como los de Timón y Pumba, ¿no? Sí. Más Timón que Pumba, también te lo digo. Hola, pero esto es un simulador literalmente de ser un puto tejón. ¿Cómo mola? yo alucino de verdad. La cobra taca-taca. Mira, Vic ha dado la clave. Esto está bien, pero yo lo quiero en formato gato. Poder ser un gato, eso molaría. Ya ves. Days of Play. Escupir bolas. Days of Play. ¡Oh, sí! ¡Vuelve! Descuentos. Descuentitos ricos. Venga, bajadme el Days Gone a 4 euros. Es la contestación. ¡Ey! Interrogación. ¡Oh, Crash 4, por favor, Crash Bandicoot 4! Calla. ¿Pero qué dices? Closer. ¡No! ¡No! ¡No! ¿Qué dice? Toma ya, Aeris. Dios. No la reconozco sin la espada en el pecho, ¿eh? ¿Qué me estás contando? Por favor, el tema de Aeris. Oh, Claudia tiene músculos. Qué guay. Dios mío, y no creíais que iba a ocurrir. Madre mía, por favor. Se ha adelantado al concierto, Sergio. Sí. Hashimoto lo sabía, nos lo dijo. Solo los creyentes podíamos descifrar el mensaje. Dios, cómo se ve, madre del amor hermoso. ¡Mira, Sephiroth! ¿El Sephiroth? No, más en junio la fecha. ¡Ay, cachis! Dios mío, madre del amor hermoso. Mira, Juanjo dice, me han callado la puta boca. Tío, Juanjo, me debes dinero. No me lo puedo creer. Así se cierra una presentación. Bueno. Así se cierra una presentación. Ya lo ha dicho Aitor, lo ha dicho todo. Yo creo que con este audio hemos perdido cualquier tipo de dignidad, de seriedad. Los expertos del videojuego, vemos ahí como nos poníamos por el chat de Sony Interactive. ¡Hostia, Ghost Recon! O sea, ahí se ve el nivel que tenemos. Pero bueno, creo que esto también es bonito, sobre todo los que lo vivimos en directo, por el chat y tal... Porque ahí se veía realmente la emoción de ese momento, la emoción sobre todo de Tony, que se ilusionaba hasta con las ofertas, que es que esto es flipante, Days of Play, y el tío flipando, Days of Play, por favor. Pero bueno, creo que esto refleja, ¿no? Al final hemos intentado condensar en 3 minutos lo que fue un State of Play realmente para el recuerdo, y ahora sí que sí, vamos un poquito a desmenuzar la información, empezando con ese Monster Hunter World Iceborne, porque este fue el primer anuncio de este directo, una expansión de Monster Hunter World. Hemos visto imágenes hasta ahora inéditas de un precioso paisaje nevado que supone una novedad en esta saga, así como también varias criaturas en las que vamos a tener que enfrentarnos, algunas de ellas clásicas en la saga, como ese enorme murciélago de Freedom Unite 2, y todo apunta a que el DLC pues, va a tener una envergadura bestial, que va a contar con una nueva línea argumental, que no va a ser solamente hacer misiones de cacería, y que habrá nuevos sets de armadura, objetos y demás. ¿Cuándo va a salir la expansión? El 6 de septiembre. Y no solo eso, sino que nadie esperaba ver Monster Hunter o abrir el State of Play con Monster Hunter porque precisamente había programado un evento para esa misma noche, ¿no? Sí, a una hora después de terminar el State of Play, si se emitía a las 12, pues a la 1, Capcom había anunciado un directo, o bueno, una presentación más bien, de ese Monster Hunter. Un poquito más extensa de lo que se mostró en el State of Play, pero vaya que se adelantó la gente de Sony. Ahí yo creo que no sé si ahí invertiría un poquito de dinero Capcom en robar un poco de tiempo del State of Play. Eso es, pero bueno, fue una forma interesante de comenzar, como yo decía en ese directo, sin desmerecer, pero esto no es un indie. Es decir, si empezamos con un Monster Hunter World, que es un título que además para Capcom ha funcionado impresionantemente bien, esto es un indicativo de que podemos esperar grandes cosas para esta noche, porque de eso pasamos a River Bond, que es un juego de acción y plataformas en 3D, que por su estética, a los que lo jugaron como a Tony, les recordaba a ese 3D Dot Hero. Y esto va de romper y destrozar todo lo que se cruce en nuestro camino, con ese modo cooperativo local con tres amigos, unos gráficos cubistas al estilo de Minecraft, y además esa participación, esas skins extra de juegos como Guacamelee, como Shovel Knight, como Bastion, y que bueno, un juego más que se suma al catálogo, que en cooperativo puede ser muy divertido. Bueno, el típico Dungeon Cleverer este de indie, que gusta mucho, que tiene su público, y desde luego el aliciente de tener esos personajes de la escena indie a su vez, pues yo creo que le da un plus para que llame la atención y por supuesto que tiene buena pinta. Y bueno, según Tony, el tipo de juego es muy bueno, así que habrá que tenerle el ojo puesto encima. Nosotros no sabíamos casi nada, hay que decirlo así, él estaba muy emocionado. Nosotros, bueno, si está emocionado será por algo, sin duda, ¿no? Pero mira, esto es como la iniciativa Vengadores, pero con indies. Eso está muy chulo, ¿eh? Esa participación de personajes a los que ya hemos cogido cariño. Pero desde luego, de lo que llevábamos de misión de momento, pues mira, teníamos cosas inesperadas como una expansión de las gordas y un indie. O sea, que al principio nos preguntábamos, ¿habrá mucha presencia de VR como en el anterior? Al final no tuvimos nada de VR, pero sí que tuvimos, yo creo que un poco para todo el mundo, ¿no? Géneros para contentar a todo el mundo. Y te digo más. Para el poquito tiempo que estuvieron. Eso es, y además el formato. Una forma casi de replicar lo que se hace en los direct con esa especie de titulares. Aquí no eran titulares. Aquí podemos decir, suena mal, pero creo que nunca he contado tantas rayas, porque era una nueva raya. Oye, que quede una raya, que quede una raya, amigos. Y todo el mundo ahí pendiente de esa raya, efectivamente, porque ya te iban adelantando cuál iba a ser el siguiente anuncio que iban a dar. Y el siguiente, de hecho, no nos esperábamos que iba a ser un paisaje selvático. Aquello parecía así, veíamos un grupo de soldados al acecho que están siendo vigilados por algo que no vemos, invisible. Nosotros imaginamos, bueno, puede ser Ghost Recon, puede ser, no sé, Uncharted, puede ser... Y era Predator Hunting Grounds, un nuevo juego. Cuando parecía que Sony, ojo a las declaraciones, no tenemos nada nuevo que enseñar en el E3, de repente llega un State of Play de 10 minutos y te anuncian un juego nuevo de una licencia de una película que, es verdad, la tradición está ahí, normalmente no suelen salir bien, pero potencial tiene. Y si la ha cogido Sony para convertirlo en exclusiva y hacerlo ellos... puede salir una cosa muy, muy buena de aquí. Yo, la verdad, tenía muchísimas ganas cuando lo vi porque estábamos hablando de Predator, que me gusta mucho la saga y, bueno, pues pintaba muy bien. La verdad es que ese teaser que nos pusieron cortito tenía muy buena pinta. Y, claro, me he puesto a investigar un poco el juego para ver qué era y demás. Y, la verdad, es que ahora ya no sé qué pensar porque, al final, es un juego que puede estar muy bien porque es un multijugador tipo Evolve. No sé si acordáis de ese juego que, sí, en el que hacías un campo. Exactamente, un multijugador asimétrico y claro, es cazar al Predator, o más bien que el Predator cace a los soldados. Hasta ahí suena muy bien, pero lo malo es que quien lo hace no solo es Sony, sino quien está detrás es un estudio que se llama Ilphonic. Esta gente tienen una de las peores medias que he visto en Metacritic en mi vida. Tienen una media de 55 en todo lo que han hecho. Han hecho Sonic Boom, Dead Alliance, madre. Viernes 13, y eso sí, trabajaron en Star Citizen, pero como eso no ha salido, no está todavía puesto en ninguna parte. Pero los antecedentes son malísimos. A ver si trabajando directamente para Sony con una franquicia y supongo que una cantidad de dinero interesante, estaría bien. Pero la última adaptación que hicieron de una película, como fue la de Viernes 13, sí que daba miedo. Así que, Viernes 13, bueno, hablamos del juego que es como el Dead by Daylight, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, tenía el mismo rollo. Pasa que ahí se veía, yo creo que fíjate, que si eso no salió tan bien, y esto es una opinión personal, en parte fue por la falta de recursos, o daba la sensación desde fuera, que había cosas sin pulir. Eso he pensado yo, que con Sony detrás y poniendo una cantidad importante, y si hay un poco de suerte, tienen tiempo, con el Dead Alliance ya habían hecho también parte de... vamos, de... zombies, de disparos, de coger y tener que luchar. Bueno, pues yo qué sé, le salió como le salió, pero han podido ir cogiendo y aprendiendo, pero no lo sé. A mí, ya digo, me hacía mucha ilusión, me parecía que tenía buena pinta. Puede ser muy divertido jugar con los amigos, pero a ver qué sacan. Yo bueno, os quiero ser muy franco. Cuando lo vi en directo con todos vosotros, me flipó porque lo primero que se me vino a la cabeza, además viendo el logo de la 20th Century Fox y tal, dije, ostras, es que si me hacen algo parecido a Alien Isolation con Predator, es que lo compro día uno. Pero justo, como dijo Atreides, yo también me estuve luego informando un poco, viendo las noticias de qué tipo de juego era. Y claro, mi idea ha cambiado completamente. Como dijo Sergio aquella noche, el soufflé, en mi caso, se ha descompuesto completamente, se ha desinflado, porque creo que han perdido la oportunidad de hacer un juego en el que, bueno, tú encarnes a uno de esos marines o soldados que vimos y que tengas que sobrevivir al Predator, un Predator con una inteligencia artificial como la que vimos con Alien y tal, en la selva. Y claro, a mí este tipo de juegos, Evolve creo que hizo mucho daño, no es un juego que jugué en su día y no me pareció para nada divertido. No sé, puede que esté Sony detrás, consiga hacer un gran juego, pero a mí ya se me ha ido un poco la vista de él. Bueno, es que este tipo de juegos, el problema, es un juego como servicio, ¿no? Básicamente, ¿no? Porque no, esto no tiene historia, esto es un multijugador asimétrico y aquí de lo que se trata es de ponerte a jugar partidas y el asunto es, si tienes un grupo de amigos para hacer una patrulla y tal, te lo puedes pasar muy bien. Ahora, como eso es complicado, pues claro, uno se lo plantea desde el punto de vista individual y el juego cuesta que entre por los ojos, ¿no? Porque duele. ¿Qué es lo que mola? Pues mola que manejas al depredador, que para mí es un personaje icónico total de toda una generación, y claro, pues es lo llamativo. El grupo de programación que trabaja en cargo, pues es lo que tiene trabajar por encargo, que te dan el dinero que te dan y sacas el producto que sacas. Esto lo ha hecho hasta Platinum. Platinum tiene borrones de juego, el de las Tortugas Ninja, que era un juego por encargo de sácame lo que sea, que necesito amortizar la IP. Sí, pero debían llevar el dinero de la partida para que lo hicieran, ¿eh? Porque... No sé. Sí que era muy, muy, muy malo. Yo con el caso este de Predator, a ver, puede salir un buen juego, ¿eh? Pero es cierto que luego cuando profundizas, cuando te enteras de que es un juego online, asimétrico y tal, da lástima porque creo que es una licencia poco explotada en el mundo de los videojuegos, a comparación con Alien, quiero decir, y que da tanto juego, valga la redundancia, se puede hacer tanto y creo que un poquito desaprovechado a priori, ya veremos, a lo mejor luego es interesante con un montón de modos de juego y tal, pero de entrada yo esperaba otro tipo de aventura, no online asimétrico, sino más campaña, más no lo sé. Lo que ha dicho Aitor, lo genial hubiera sido huir del... Y además, molaría que hubiera sido de una manera, incluso en multi, ¿no? Porque tú pudieras jugar o solo con compañeros huyendo del depredador a lo Alien Isolation. Lo que pasa es que han desaprovechado la oportunidad, es una pena, eso es verdad. Y al revés, el poder utilizar el Predator, porque también, claro, no recuerdo ahora el nombre del juego, pero había un juego en el que podía ser el Alien, pues debería ser Alien versus Predator, que podía ser Alien Depredador o los Marines, y estaba chulísimo ese juego. De hecho, es el mejor juego que puedes jugar si quieres manejar al Depredador. Eso el es. Alien versus Predator es un icono. De hecho, fue hasta la versión de Atari Jaguar, creo recordar. El mejor juego de la Jaguar. Es verdad, ¿no? Broma. Bueno, vamos a pasar porque... Una cosilla que decíamos antes. Lo bueno es que Sony está detrás. Está bien porque les va a dar más dinero, pero Sony tiene una política de no intervención muy que suele cumplir, es decir, da mucha libertad a sus estudios para que desarrollen por su cuenta, con lo cual eso también me da miedo en este caso. De momento, ya digo, es que tampoco podemos hablar demasiado porque hemos visto una cinemática, que es cierto que nos ha dejado con muchos interrogantes, pero poquito más. Entonces, tenemos un nombre, una marca que es Predator, tenemos esa cinemática, tenemos la promesa de un juego online asimétrico y toca esperar. ¿Esperar a cuándo? ¿Puede ser pronto de cara a un E3? ¿Puede ser? No lo sabemos. Sí que sabemos que el lanzamiento está previsto para el año que viene. Una fecha aún sin determinar. Ahí se queda. Pero vamos ahora con una certeza, con un juego que sabíamos que iba a ocupar gran parte del State of Play. Cuando vi el rótulo yo dije, vale, pues si llevamos 3 minutos, 5 de los siguientes los va a ocupar Medieval. No fue así, no fue así del todo, pero sí que es cierto que estuvo ahí con un tráiler bastante impresionante con Sir Daniel Fortesque, su posterior resurrección provocada por Zarok y bueno, todo eso. Hemos visto, por supuesto, esa mejora técnica, esa mejora gráfica propia de un remake, pero sí que es verdad que mantiene todo lo que tiene que ver con la cámara, todo lo que tiene que ver con la forma de jugar Y bueno, se siente muy fiel al original. Por tanto, tanto lo bueno como lo malo va a ser deudor del juego original de PlayStation 1. Y lo más importante, la fecha. Sale el 25 de octubre en Play 4, muy cerquita de Halloween. No está mal hecha la campaña de marketing. No, yo creo que la fecha está bien escogida. Sí que he oído gente decir que se va muy lejos, que deja el verano de Sony un poco pues desangelado, ¿no? Pero bueno, a mí no me parece mala la decisión de hacerlo en octubre. Hablando ya en el plano personal, y ya os digo, no tengo ningún apego a la marca Medieval porque no tuve PlayStation 1, la original, y no pude jugarlo. Por lo que he visto, pienso que a lo mejor está un escalón o dos por debajo de Spyro o de Crash, de esos remakes. Quizá el hecho de ser tan fiel al original y no trasladar algunas cosas al año en el que estamos, ¿no? Vi como que el combate seguía siendo bastante ortopédico. No sé qué tal se sentará jugándolo en el año en el que estamos, ¿no? En el que ese tipo de títulos, pues sí que se han intentado pues modernizar, ¿no? En ese aspecto. Es que es un terreno pantanoso. El tema de, claro, de los remakes en esta... Ay, ¿respetamos o no respetamos el gameplay? De hecho, en este State of Play tenemos bastante claro las dos caras que puedes tener, ¿no? Porque tanto este como el juego del que hablaremos después mucho, uh-huh, vemos la diferencia. En uno han respetado... ¿Qué juego, Juanjo? ¿Perdona? Quiero que lo digas tú. Si quieres, lo digo yo. Vale. Yo quiero que tú hagas honores, que eres el que lo merece, pienso yo. Bueno, pues el caso es que yo creo que es la duda que siempre hay. ¿Qué hacemos con el juego clásico que queremos traer ahora? ¿Lo respetamos o lo retocamos para intentar traerlo al sistema actual de juegos, a la manera en la que ahora se ven las cosas? Cambiar el foco, al fin y al cabo. Pues aquí parece ser que falla. Ahora, también hay que preguntar al jugador clásico qué es lo que quiere. Si el clásico quiere jugar al mismo juego remozado, pues aquí va a disfrutar. Claro, también es la pregunta es, ¿para quién va dirigido? ¿Para ese jugador clásico o nueva audiencia que no lo puedo disfrutar? Ahí está la disonancia, ¿no? Tiene toda la pinta que el jugador clásico, ¿verdad? Mm. Porque como tú bien dices, sí, no han cambiado nada, claro, de las mecánicas. Yo creo que el que lo haya jugado en Play 1 va a ser el que va a querer verlo ahora muy bien y volver a jugarlo, pero con buenos gráficos, que es como decíais antes, muchas veces... En este tipo de juegos, este tipo de remasters o remakes, no sabes qué es lo que está bien, si coger, mantenerlo o no, porque a veces hay juegos que están también que dices, yo lo único con que le pusieran los gráficos actuales y no me sangraran los ojos al verlo, me bastaría, porque está fenomenal cómo se juega. Y otros, en cambio, pues les vendría muy bien un cambio. Hombre. Entonces, no sé. Aquí lo que, de todas formas, a mí me ha hecho mucha gracia, que es que dura el vídeo, además lo he visto, 1 minuto 41 segundos. Claro. El de Monster Hunter World, 3:47. Es decir, en fin, sí. Era casi un troleo lo de poner lo de que era Medieval, de lo que se iba a hablar. A ver, yo lo que he visto me ha encantado, pero por ser exigente, pero bueno, por serlo únicamente, ¿eh? Porque no tengo crítica ninguna. Sí que viendo el lavado de cara, que es fantástico que le han hecho, pero que han mantenido todo lo demás, ¿por qué no se ha hecho un caso como con Spyro, como con Crash, de recopilar, de brindarte el Medieval 1, el 2, el Resurrection? Y ya no solamente eso, sino a mí me gustaría ya pensar a futuro, y espero que funcione bien en ventas este Medieval, porque va a ser la primera piedra de cara a un posible Medieval 3. Espero y deseo, si esto funciona bien. Sí. Así que bueno. Pues hubiera estado genial que hubieran hecho una recopilación, la verdad. Tendría mucho más sentido. Porque sacándolos de tiempo en tiempo, puede que el uno funcione bien, pero luego descubran que la mecánica ya no es tan guay y que el segundo no venda. Y entonces ya a tomar por saco el 3. Bueno, y tenemos también una versión de PSP, creo recordar. El Resurrection, sí. Resurrection. Eso es. Bueno, ya veremos qué pasa con Medieval, esa fecha fijada para el 25 de octubre. Pero luego pasamos a otro juego de un corte más... casi como de un documental de lados, podemos decir. Vimos un animalillo que yo he intentado buscar, porque yo creía que era una nutria. Vamos, yo sin tener ni idea de animales, ¿eh? Luego también Tony hablaba de un tejón. En otros sitios he visto que es una ardilla voladora, que creo que tiene más sentido, esa especie de ardilla voladora. Pero bueno, parece que es una especie como de simulador, precisamente, de este animalillo, de que vamos a poder volar, enfrentarnos a este mundo tan hostil con enemigos como arañas gigantescas, utilizando también otros mamíferos más grandes para sobrevivir en un río. Se llama Away y todavía no tiene fecha de lanzamiento, pero lo visto, desde luego, original y diferente es, y aprovechar un escaparate como un State of Play de un 9 de mayo para anunciarte este juego, me parece un poco como el caso de Predator. Dar la oportunidad, brindar esa oportunidad de ver cosas diferentes, que al lado de un Medieval, al lado de un Final Fantasy, se nos cuela aquí esta ardillita. Y me parece muy guay. De hecho, opinión personal, quitas Final Fantasy VII de este directo, que no hubiese salido, yo creo que el juego que más me hubiese llamado la atención sería este, este Away. Porque yo firmo debajo, me pasa igual. Sí, sí, o sea, muy original. Los gráficos, me parecen que están muy, muy bien. No sé qué estudio estará detrás, pero yo creo que es un estudio indie el que está haciendo este juego. Y se veía muy, muy bien. De hecho, había momentos mientras lo veía en directo que, claro, veías como que apuntaba a otros animales, ¿no? Que salía como ese Z-Target. Y yo en un primer momento pensaba que te podías como trasladar, ¿no? La jugabilidad de que eras esa ardilla, pero seleccionabas otro animal y empezabas a controlarlo. Ya luego vi que no era así, que realmente es como un fijado de combate. Incluso se vio en alguna escena cómo bailabas a ese enemigo, ¿no? Y no voy a decir la famosa frase. A un escorpión. Es que todavía... Es que y después se veía un momento así bastante al final con una araña que se veía cómo iba andando con las patas ahí. Tú estabas como agazapado viendo el momento de empezar. Y sí es verdad que lo que más me interesó a mí de ver ese pequeño corto, no sé si llegó a minuto y medio, fue en la posición de la cámara, porque como bien dice Saitor, era muy particular, que era en todo momento como una acción bastante rápida, ¿no? Y siempre todo un avance directo, y me gustó el planteamiento, por lo original, seguramente, porque no estamos acostumbrados a ver un simulador de tejón. Es que me gustó mucho como lo dijo Tony. Aunque no sea un tejón, me da igual, me gustó. A mí me parecía como una especie de lémur ardilla, o ardilla lémur, no sé cómo decirlo. Y la verdad es que a mí me llamó bastante la atención. Una cosita a tener en cuenta. Sobre todo porque, fijaos, la moda que hemos pasado ya hace tiempo, afortunadamente que quedó atrás, de los simuladores, que había simulador de cabra, simulador de pan tostado, simulador de hierba. Es que había simuladores de todo. Y ahora llega, tiempo después, alguien que te dice simulador de ardilla voladora y firmamos todos, ¿eh? Porque es verdad que la premisa, una vez vista en pantalla, es interesante. A mí me pareció súper interesante, sí, y además ese apartado gráfico es espectacular, porque ya ha habido algún simulador en el que has hecho de animalito, creo que uno se llama Shelter o algo así, en el que el segundo hacía de un lince, y en el primero no me acuerdo si era precisamente un tejón o qué, no me acuerdo. Pero este, estoy seguro que es el primer juego que se ha hecho de un petauro del azúcar, que es lo que he encontrado que era el animalillo. Y yo no creo que hayan hecho muchos de petauros del azúcar, que yo sepa. Pero lo que el planteamiento es, por lo visto, que se está reduciendo el hábitat donde viven y tiene que coger y buscar, escapar y encontrar un lugar seguro. Así que parece que será un juego de supervivencia, siendo el animalito este. Y la verdad es que teniendo en cuenta el tamaño que tiene, que es casi el de escorpión, va a estar complicado. Supongo que habrá que huir de muchos animales, enfrentarse a los que no quede más remedio. No sé, tiene muy buena pinta. Yo la verdad es que lo seguiré. A ver qué parece, cómo evoluciona. Me encanta, lo de petauro me ha llegado al corazón. Pues lo he buscado y las imágenes de esos animalillos son muy chulas, ¿eh? Pues mira, ya tenéis trabajo pendiente. Teclearlo. De petauros ahora, punta pala. Bueno, estamos aquí, con Away y la verdad es que la cosa pintaba bien. Madre mía, qué final. Pero ojo, que falta una rayita. Una rayita donde había un interrogante. De repente la cosa cambia, de repente suena una nota, vemos una tipografía muy particular, un color, como yo hablaba, de ese verde maco, muy claro. Y entonces, ¿qué ocurrió? Se hizo la magia. Se hizo, desde luego, la magia. Pensabais que estaba equivocado, que estaba loco. Nadie creía en mí. Fui exiliado por mis compañeros, pero regresé con fuerza. Regresé porque yo creía en ese proyecto. Yo creía en mi Dios, sabía que Nomura no me dejaría caer, sabía que nos daría contenido a los fans de Final Fantasy VII Remake. Play 5 era una ilusión, todo lo que se había comentado de que ese proyecto no valía la pena. Estabais equivocados, absurdos, ateos, los que seguimos aquí desde el día 1 con mi reserva en Amazon en junio de 2015. Ahora brindamos en honor a Cloud, en honor a Eris y esa espalda, qué espalda, amigos, de Sephiroth. Y los que me injuriaron volverán hoy arrodillados y por supuesto a cumplir su promesa y por supuesto ante todo a que me den lo que es debido, esa apuesta, esa porra, ese dinero que me debéis, mortales. Bueno, creo que esto ha sido lo suficiente. Final Fantasy VII Remake, por favor, amigos. Ay, no sé qué decir, hay tantas cosas porque es eso, de repente empieza la música, vemos todo eso en pantalla, un proyecto que parecía olvidado, lo último que vimos fue hace ya muchos años, alguna noticia escueta, un pantallazo de fondo que yo recuerdo de un señor trabajando y se veía en un ordenador al final de la sala, una imagen, una pantallita. Ahora sí, hemos tenido 72 segundos, pero ¿qué 72 segundos? Porque esto ha sido revivir esos primeros compases de la aventura y una llamada muy clara invitándonos a que estemos pendientes en junio de este año, esa conferencia a las 3 de la madrugada en, pues ya sabéis, en Los Ángeles. No sé, es que de verdad, si sigo hablando me va a dar un chungo. No sé, quiero saber qué pensáis de todo esto, porque es que yo, madre mía, este programa se lo debemos a Nomura. Gracias, Nomura. A Nomura y a sus cremalleras. Yo tengo que ser muy franco, cuando empezaron a salir esas letras que tú has llamado Verdemaco, fíjate, a mí lo que se me ocurrió que podía ser, simplemente por la presentación de ver una palabra, otra palabra, pensé en Kingdom Hearts 3, porque también muchas veces han empezado a esos trailers así, poniendo frases, sí. Y van saliendo palabras por palabras, digo, anda, a ver si va a ser el primer o ese DLC que ya se ha confirmado que va a tener Kingdom Hearts 3, pero no, ya al pero segundo fíjate, siguiente Aitor, ya se desconfirmó. Que la primera palabra de esas que van apareciendo dice closer, ¿vale? Que está más cerca. Eso claro. No es casual. Claro, claro, por supuesto. Sí, no, pero duró muy poco eso en mi mente porque sí. O de 2-3 segundos ya se vio esa callejuela con Aerith a rodillas. Y esa, y esa flor que parece que te la está dando a ti, ¿eh? Qué bonito. Sí, sí, sí. Pero bueno, al final, un gran momento para todos los que estábamos viéndolo en directo. Y al final, esto es un poco el anuncio del anuncio, ¿no? Porque realmente nos han citado para el verdadero espectáculo, la verdadera revelación, donde se va a dar ya datos pues más tangibles, que va a ser en el E3. Suponemos que va a ser en la conferencia de Square, pero quizá a lo mejor también Sony tenga algo que decir ahí, ya eso no llegamos. Y sobre todo, el hecho, yo creo que lo más importante de todo ya no es solamente las imágenes nuevas que hemos visto, el sistema de combate y tal, sino la idea ya de por sí de decir, oye, estamos aquí, no nos hemos olvidado, sabemos que llevamos 4 años sin informaros, pero de verdad creed en nosotros porque no hemos abandonado el proyecto y os reafirmamos que seguimos trabajando para PS4, que no os vamos a engañar, que no nos vamos a PS5, que los que os habéis comprado la consola por este juego lo vais a tener. Y eso yo creo que es lo que más ha alegrado a todo el mundo, ¿no? De hecho, yo tengo una reflexión de cara a lo que estás comentando. Fíjate, yo creo que el mismo efecto habría causado, en lugar de un tráiler de 72 segundos, una imagen. Te ponen una imagen nueva del juego y te dicen más en junio. Y muchos estaríamos flipando igual. Fíjate lo que te digo, ¿eh? O sea que es digno de mención porque el fenómeno sociológico que hay detrás de Final Fantasy VII Remake con el tiempo se estudiará. Ya veremos si para bien o para mal viendo el resultado, ¿eh? Pero de momento, muy interesante. Juanjo, que esto también lo viste desde otra perspectiva, desde otra óptica, pero vaya momentazo. Sí, sí, sí. Un momento de esto para recordar, de verdad. Porque al final, yo creo que aquí se hizo lo que se tenía que hacer, porque bien es cierto lo que tú dices de que componer un título, ya lo vimos con Metroid, por ejemplo, cuando lo hizo Nintendo, te vale. Te vale componer un encabezado y con eso ya. Pero yo creo que era de justicia que aclararan cositas, ¿no? Que aclararan la fecha en la que iban a revelar ya, se supone que todo el pastel se va a revelar en junio, ponerte imágenes para que tú sepas que esto está avanzado. Y sobre todo, ponerte el logo de Play 4, para que tú sepas que a corto lo vas a ver. porque la duda siempre está ahí de, bueno, a ver cuánto me van a poner en la Play 4, si alguno va a salir en la Play 5. Y bueno, y ya no hablemos del tema del argumento, que se sabe que se va a tocar, pero el lore, pero no se sabe cuánto. Pues ahí empiezan a saltar las dudas, pero al menos ellos han dado cierta seguridad para que la gente esté tranquila y tenga de qué hablar y tenga de qué emocionarse. Y a mí me encanta, de verdad. Yo creo que pocas veces Square lo hace bien, bien del todo, porque últimamente es que, por desgracia, van teniendo fallitos. Sí. Pero esta vez yo creo que lo han clavado. No, no hay otra cosa que decir que quitarse el sombrero, decir chapó, habéis aguantado 4 años de palos y de risas y de cachondeo y ahora es el momento de cobrar. Me parece genial. Eso es. Bueno, ahora iremos con el tema de el fraccionamiento, de cómo se va a hacer en partes, que siguen, de hecho, vuelven a insistir que va a ser así, ¿vale? Ahora tocaremos ese tema, pero antes, Atreides, igual, quiero saber, porque a ti te llamó la atención, sobre todo, esa imagen de Aeris, ¿no? Lo bien que luce, nada más empezar el tráiler. Pero lo bien que luce Aeris es impresionante, y la voz que tiene, que también es súper dulce, porque al final Aeris es un personaje fundamental en el juego. Y tiene que engancharte. También hablamos, a ver, creo que fuera del programa, del directo, hablamos de qué pasaría si se doblaría o no se doblaría el juego. Porque, claro, estamos hablando de un juego que va a vender todo, pero todo. Y, sin embargo, sería el primer Final Fantasy que se doblara. Entonces, bueno, ya veremos. Pero, sobre todo, qué bien se ve a Aeris y que bien se ve todo. Y además he estado viendo imágenes comparando el Final Fantasy que nos presentaron en 2015 y ahora, y la mejora es importante. O sea, que pinta muy bien. Parece que han estado trabajando bien desde que dejaron a CyberConnect 2 y han seguido ellos. Está muy... Yo estoy muy emocionado, la verdad. Como dice muchísimo Tony, Cloud ahora tiene músculos. Eso le llamó la atención, ¿eh? Y sí, nada. Pero yo tengo la imagen ahora mismo delante, la de 2015 de ahora, y efectivamente tiene músculos. Antes también tenía, pero ahora los tiene más definidos, ha ido al gimnasio en estos 4 años, y el pelo, el detallismo del pelo impresiona, porque si lo ves antes se parecía más al del Final Fantasy VII original que a lo que están haciendo ahora. O sea, que no, es que han hecho un trabajo estupendo, ¿eh? Ahora tiene como menos laca, ¿no? Como que está más sueltecito, no sé. Sí, es verdad. Pinta mejor, a mí me gusta. Y bueno, sí. Que sí, únicamente de lo que has comentado, que hay un tema ahí que subyace, que es el tema del doblaje, ¿vale? Que cuando has comentado el primer Final Fantasy doblado, que a lo mejor hay algún listo que dice, pues si los Final Fantasy ya salen doblados al inglés, estamos hablando del español, que sería desde claro, luego castellano. Un punto de inflexión, ¿eh? Si eso se produjese, desde luego es un juego muy esperado y no sería dinero perdido. Igual que otras veces tenemos debates y con un Persona se puede hacer o no, con Final Fantasy VII Remake es que va a vender a espuertas, eso es un hecho. Y ahora bien, ¿qué ha ocurrido? En las horas posteriores a este anuncio, sus principales responsables, tenemos a Shimoto, tenemos a Nomura, han dado un poquito más de pistas de... ¿Vale? Tenéis que estar pendientes a lo que va a ocurrir en junio en S3 y también que estamos ya preparando todos los fuegos artificiales, que esto no es que acabe de arrancar y aún queda un largo proceso de desarrollo, sino que estamos cerca del final. Más o menos, con otras palabras, es lo que han dejado caer. Entonces surgen dos preguntas muy claras. Primero, fecha de lanzamiento, y la segunda y más importante porque condiciona la primera, es el hecho de las partes. Es un juego que ya sabemos va a salir fraccionado por episodios, pero no episodios como en un Life is Strange, que te puede durar una hora, sino entendiéndolo como juegos completos. Y yo aquí tengo una opinión muy clara, y esto va a quedar grabado porque es que no me voy a equivocar, estoy convencido de que no me voy a equivocar, porque es una oportunidad de oro. En el momento en el que salió Final Fantasy VII, salió en una circunstancia muy concreta. La historia era la que era en esos discos, había una limitación también técnica, de ahí que fuese necesario hacerlo en varios discos, pero cuando luego sacaron el Before Crisis, el Crisis Core, el Deeds of Cerberus, el tal, todo eso lo que hacía era ampliar miras a ese universo, ese contexto, esa historia con cosas paralelas, cosas del pasado, cosas del futuro. Y digo yo, si estás haciendo ahora una especie de remake, ya no de Final Fantasy VII como tal, sino de la compilación, que es como yo lo entiendo, ¿por qué no te buscas la manera de integrar en la narrativa todo lo que pasó en estos juegos? No limitarte a reproducir diálogos del original uno a uno. Yo os lo digo en serio, creo que va en esa dirección. Por Discord alguien hablaba, bueno, ¿y cuándo me van a cortar el primer episodio? ¿Cuando llegue a Junon? ¿Cuando llegue a tal? creo que hay que deshacerse un poco de ese esquema mental que tenemos de esa época de Play 1, que esto no va a ser entras en un pueblo y se acaba el juego. Esto no va a ser así. Esto va a tener una consistencia, cierta independencia, de forma que cuando acabes un juego sientas que te has saciado. Un poco el caso de Kingdom Hearts. Esa hoja de ruta hasta Kingdom Hearts 3 que vivimos con tantos juegos, cada uno de ellos aportaba algo, cada uno de ellos valía por sí mismo y fue una espera que se hizo más llevadera. Yo con Final Fantasy lo veo igual, pero vosotros, con esto de las partes, ¿qué creéis que va a ocurrir? Uf, bueno, voy a abrir fuego yo. Respecto a lo que tú comentabas, claro, a mí me surge también más dudas, porque si intentan pues juntar esos juegos de la compilación dentro de la misma historia, claro, no olvidemos que algunos de ellos tienen un sistema de juego completamente distinto, ¿no? Entonces, no sé muy bien cómo lo van a hacer, si simplemente se van a quedar con el tema de la historia o también ese gameplay lo van a intentar meter dentro de lo que es el juego. Hombre, lo vería muy raro, ¿eh? Yo creo que aquí lo interesante es personajes que aparecen y ahí están, como Vincent, que yo recuerdo ese especial que hicimos de Final Fantasy VII, nos molaba muchísimo el diseño, pero luego, a nivel de background, se quedaba cojo. Y para eso salió otro juego con otra jugabilidad que era shooter y tal. Claro, pero claro, yo me quedaría con el background. Yo creo que tienen una oportunidad. Por ejemplo, Zack, ¿cómo vas a hacer un remake de Final Fantasy VII y no vas a dar toda esa información, todo ese punto de vista que te proporciona Crisis Core? Uh-huh. Yo creo que tiene que estar ahí. Claro, pues si las cosas van como tú las planteas, yo pienso que lo que mejor le podría venir es para cortar bien y que no parezca, como dices, que entras en un pueblo y se ha acabado, que algunos bosses de la aventura original los modifiquen, los boosteen de alguna manera para que dé la sensación de que son verdaderamente bosses finales, que haya un esfuerzo ahí, un desafío, y de verdad supongan un punto y aparte y continuar la aventura en otro juego, ¿no? Yo creo que si lo hacen así, lo hacen bien, puede ser una buena alternativa, ¿no? Al igual que se ha hecho con trilogías y cosas así en el cine, ¿no? Que sabemos que hay más entregas, pero no acaban mal, ¿no? Te dejan ahí con ese sabor de quiero un poquito más, pero no acabas diciendo, joder, ¿dónde han cortado? Vaya corte más raro han dado, ¿no? Entonces, espero que lo hagan bien. Y en cuanto a fechas, yo, bueno, a lo mejor soy muy atrevido y me he venido muy arriba después del anuncio. Yo lo veo saliendo a finales de año, el primer episodio, y yo quiero entender de que para los siguientes, que no empiezan de cero, sino que ya tienen bastante material hecho para que las distancias no sean tan tremendas y se puedan disfrutar todos en PlayStation 4. Fíjate que en el propio directo yo pensaba como tú, dije, me venía arriba, dije, esto a final de año, es más, cuando nos dicen que vamos a tener más en junio, es porque la fecha nos la van a dar en junio. Claro. Pero ahora yo ya no tengo tan claro si va a ser a final de año, si en el primer cuatrimestre del que viene, desde luego mucho, mucho tiempo no deberían de demorarlo más, porque saben todo lo que se cuece por detrás. Pero bueno, yo quiero saber los demás, el caso de Juanjo, que no es por hacer sangre, pero al final lo que tú expresaste, esa negatividad la piensan muchos de, ¿y si esto sale en Play 5? ¿Y si esto de las partes, a lo mejor la primera por compromiso vale en Play 4, pero luego las demás nos las cuelan en Play 5? ¿Sigues pensando así? Ya no sé qué pensar, porque claro, mi pensamiento inicial era uno y esto era totalmente erróneo, pues claro, ahora ya, ¿quién se puede fiar de mi criterio? No me fío ni yo, sinceramente. Ahora mismo, pues, la jugada para mí no era la óptima. Para mí la jugada óptima era tener el tirón de la Play 5, el juego ahí, tal, ser juego de salida, saber que la gente te iba a comprar, Sony pagar para que saliera en Play 5, porque así se aseguraban que todo aficionado a Final Fantasy VII se iba a comprar la consola. Pues yo he fallado en el criterio, así que ahora mismo no sabría cómo lo iban a hacer. Sí que pienso que una ventaja que hay de parte o de cara del usuario es que ya está anunciado que los juegos son retrocompatibles, así que lo bueno que te da igual comprártelo en Play 4, que sabes que lo vas a jugar en Play 5, vas a poder hacerlo así. Puede ser que saquen varios juegos para esta generación sueltos y después hagan un pack completo, una edición GOTY para la siguiente. Hay muchas opciones. Ahora mismo yo creo que lo suyo es esperar a junio, que ahí lo van a contar todo, está claro que eso va a ser así. y entonces ya pues dejar de lucubrar porque es que queda un mes. Claro. Y ya sí, nos enteramos de todo. Y desde luego esto es una máquina de hacer dinero impresionante. Oh. Yo recuerdo de verdad Final Fantasy XV, ese evento que montaron de cuando iban a lanzar el juego, la edición coleccionista. Yo te digo que si llegan al E3 anunciando una edición coleccionista, es que eso vuela. La ponen a 500 euros, y te lo juro, no estoy exagerando, y vuela, vuela. Edición limitada, pum, se agota en todas partes. Nueva Play 4 edición con un dibujito, una serigrafía de Final Fantasy. Vende lo que no está escrito. ¿Y es así? Entonces, sí. A ver, Atreides, que siempre te dejamos para el final, pero me interesa mucho saber qué piensas de todo esto. Pues la verdad, habéis dicho prácticamente lo que pienso, porque sobre todo, Aitor, yo estoy con él. Yo no sé si lo creo o es que lo deseo con tantas ganas que salga para finales de año. Ojalá salga. Pero también es verdad que al ser por capítulos, lo veo más probable que durante todos estos años hayan estado ya haciendo el desarrollo y a pesar de que hubiera un corte en medio, en esto puedan tener el primer capítulo prácticamente finalizado. Ya sabe que estamos hablando de un capítulo que en realidad es un juego completo, pero aún así tengo la esperanza de que ya esté eso muy próximo, sino que se vaya un poquito más adelante. Eso es lo bueno que puede tener. Eso sí, ¿cuánto van a tardar los demás? Es algo que sí que me preocupa un poco, porque si salen el segundo y el tercero en PS4, que saldrán, en PS5 lo puedes comprar como lo puedes ejecutar, pero claro, es un juego de PS4 y tú tienes tu flamante PS5 y quieres juegos para eso. ¿Qué harán? ¿Harán una versión para PS5 con mejoras? Porque recordemos que de PS4 estaban hablando de retrocompatibilidad por hardware y normalmente la retrocompatibilidad por hardware no incluye mejoras extras porque lo que hace es ejecutarlo tal cual como lo tienes en uno o en otro. Entonces, bueno, son muchas preguntas las que terminas haciéndote. Lo que yo tengo muy, muy claro es que tengo muchísimas ganas de jugarlo. Espero que salga para estas Navidades y que no tarden demasiado los otros. Pero yo creo que eso sí, tardarán un poco. Porque hacer hecho tres juegos en este tiempo no les ha dado tiempo. No, sin duda. Y luego también, yo diría que cuando salga el primer episodio, o lo llamemos como lo llamemos, esa espera hasta el siguiente, más que espera, tendríamos que entenderlo como un disfrute. Es decir, tenemos un juego que a priori va a durar, yo qué sé, 50 horas, 60, 40, un RPG en toda regla. En lugar de pensar que está por venir, ahora que ya lo vamos a tener al fin, imaginaos que yo venga de la tienda con ese juego, con esa primera parte, no hay que pensar y nublarse la vista con lo que va a llegar. Hay que disfrutar del momento, que los que vivimos la etapa de Kingdom Hearts fue un parto muy duro. Fue un parto muy duro de Kingdom Hearts 2 a Kingdom Hearts 3, bueno, todo lo que vivimos. Entonces, cada pasito hay que disfrutarlo. Ya sabemos cómo hace las cosas Square, sabemos cómo hace las cosas Nomura. Y esto es la gallina de los huevos de oro y eso no lo van a dejar pasar. Eso está clarísimo. Nos quedamos sin tiempo, pero yo quiero cerrar el State of Play diciendo que de esta ristra de títulos, de anuncios, algunos muy interesantes, como decíamos, nos llamó mucho la atención lo de Predator. Y no sé si tenéis fresca la película, pero lo que sí que podéis tener fresco en vuestra estantería es una figura que va a sacar precisamente Collectoys.es, nuestro patrocinador, que es una auténtica locura. Da miedo solo de verlo y creo que eso es muy positivo. Y esta y otras figuras en Collectoys.es y si además a la hora de pagar ponéis el cupón de descuento El Batallón Pluto todo junto, os lleváis un 5% en vuestra compra. Ahí está, es una maravilla, de verdad, lo estoy contemplando ahora mismo y me parece alucinante. Y fijaos, lo que ha sido este State of Play, 10 minutos que han dado para una hora de programa. Entonces, había aquí mucho material del que hablar, pero hombre, si yo os hago la pregunta de qué preferís tratar aquí, Ghost Recon o Konami, creo que Ghost Recon no. Creo que Konami siempre habrá tiempo para hablar de esos resultados, seguro que en otro programa podemos mencionarlo, pero ha habido también un protagonista esta semana, un poco eclipsado como es natural, y es el juego de Ubisoft, este Ghost Recon Breakpoint, que es un nuevo título de esta famosa serie en la que vamos a encarnar a un grupo, a un soldado de las fuerzas especiales, que en esta ocasión estará atrapado tras las líneas enemigas. Ya se sabe hasta la fecha, va a llegar el 4 de octubre a One, a Play 4 y PC. Va a ser una continuación de Wildlands y tendrá una historia mucho más trabajada y enfocada en la tecnología militar más avanzada. Lo que hemos visto, que incluso ya ha habido hasta gameplay, Hemos visto un juego de mundo abierto donde vamos a poder decidir cómo cumplir las misiones, total libertad de elección, un montón de tácticas militares realistas, podremos acarrear los cuerpos de los enemigos, usar camuflaje para evitar ser descubiertos y bueno, un montón de cosas muy interesantes, incluso un modo PvP, además de la campaña principal. Muy deudor, sin duda, de Wildlands, un título que funcionó muy bien, muy divertido en compañía. Y aquí tenemos Breakpoint, 4 de octubre. Bueno, yo he seguido un poco más de cerca todo lo que viene siendo el de este título, porque hará cosa de una o dos semanas, creo. Hubo una actualización en Wildlands, que es un juego que disfruté muchísimo, la verdad. De hecho, hasta pillé el pase de temporada y toda la leche. Y como digo, hubo una actualización hace muy poco, metiendo más misiones, ¿no? Ya sabéis que metieron a misiones de Splinter Cell, colaboraciones con Rainbow Six, y en esta última ocasión metieron dos misioncillas, como digo, que al acabártelas, pues digamos que dejaban ahí un easter egg de que estuviéramos atentos el día 9 de mayo a cierta hora, porque iba a haber un anuncio relacionado con la saga Ghost Recon, ¿no? Entonces, bueno, era evidente de que Ubisoft iba a montar algo. Y la verdad es que ya echaba un poco de menos el hecho de que las compañías, como ocurre todos los años, un mes antes del E3 ya empiezan a soltar prenda, ¿no? Siempre el E3 empieza un mes antes. Un año tocó con Doom, otro año pues otra compañía se adelantó y en esta ocasión pues ha sido Ubisoft la que ha abierto fuego, ¿no? En cuanto al juego en sí, bueno, pues sí que es verdad que es muy continuista con respecto a Wildlands. Han cambiado un poco lo que es la ambientación, ¿no? Nos movemos de Colombia a una isla que creo que es inventada, la verdad, no sabría deciros con claridad si existe o no, pero es una isla conocida como Auroa. Y ahí vamos a tener que defendernos de unas fuerzas enemigas que tecnológicamente están muchísimo más avanzadas que los Ghost. Entonces vamos a ver, porque hasta ahora los Ghost siempre habían usado drones y cosillas así tecnológicamente bastante avanzadas. Pero cuando el enemigo es mucho más avanzado que tú, veremos en qué tesitura te ponen, ¿no? Agradezco mucho esas mejoras de poder coger los cuerpos y moverlos, porque era una cosa que en un juego en el que te dejan elegir si quieres ir más a machete o a sigilo, que no puedas mover los cuerpos de los enemigos que derribas, me pareció una deficiencia un poco notoria, ¿no? Entonces, bueno, ya digo, muy continuista. Yo creo que es un poco como le pasa a Far Cry, que si te gusta los macarrones recalentados, creo que te va a seguir gustando. Y que no me esperaba de verdad que fuera a ser este el juego que presentasen de Tom Clancy, ¿no? Yo pensaba que iban a tirar más por Splinter Cell, ¿no? Veo como que es demasiado cerca, ¿no? Entre Wildlands y este. Pero bueno, ellos sabrán. Uf, pues yo es una saga que nunca he tocado. Yo la verdad es que siempre he estado viendo desde fuera este tipo de juegos. En general, el problema del componente multi siempre me ha tirado para atrás porque considero que es un juego que como mola jugarlo es con compañeros, con amigos, y como nunca he tenido una patrulla fija, pues no me animo a pillarlo. Así que todo está en si consigo encontrar gente y amigos, porque la verdad es que me llama la atención, me apetece. Porque creo que ya han llegado a perfilar la fórmula, han llegado ya al momento en el que el juego está bien. Wildlands ya tuvo buenas críticas, quiero recordar. Y me llama la atención. Así que desde aquí hago un llamamiento a la gente a que si nos animamos en el Discord y nos ponemos serios, yo voy por faena. Pues y jugamos. Mira, Juanjo, de momento Wildlands lo tiene Aitor, lo tengo yo y lo tienes tú. Ya somos tres. Somos cuatro. Ah, o sea, pues mira, que perfecto. Madre mía, el Twitch, ya lo está arde. Pidiendo. Está pidiendo el Twitch partidita. Arde. Pues sí. No, a mí me gustan los Ghost Recon de toda la vida porque son muy divertidos, incluso para jugar solo. Me gustaban mucho los antiguos porque podías dar las órdenes de lo que tenían que hacer tus compañeros y ibas organizando tácticas para poder coger y superar cada parte. Y de hecho me gustaba que la historia, al no ser en mundo abierto, tenía un buen ritmo y, aun siendo lineal, pues bueno, pasaban cosas interesantes y decías, ala, como mola. No, a mí siempre me ha gustado, la verdad. Cuando han pasado al mundo abierto, lo que me ha pasado a mí es que he jugado ya demasiados juegos de mundo abierto. Y eso me ha echado un poco para atrás y, aunque tengo Wildlands, he jugado mucho menos de lo que seguro que el juego se merecía. Pero es que mira, para estas navidades pasadas me encontré jugando al Assassin's Creed Odyssey, al Red Dead Redemption 2 y al Spider-Man al tiempo. Entonces, claro, sí, llegué a un punto de saturación de mundo abierto que al final dije, bueno, ya más adelante. Pero he estado viendo el tráiler y me han gustado detalles como que, por ejemplo, el protagonista va herido. Bueno, el tráiler, estaba mirando el gameplay. El protagonista va herido y se tiene que curar. No es eso como pasaba antes, que mágicamente te escondes, esperas un ratito y ¡uf, qué bien me encuentro ahora! Eso no pasa, ahora tienes que coger e ir buscar, curándote. Y esos detallitos pues me gustan porque si intentan darle un poco más de realismo, eso lo rompía bastante. Como cuando vas, por ejemplo, encontrándote municiones y power-ups en un Doom o algo así. Aquí no, aquí lo que tienes es que tener un mejor aspecto y gráficamente, ¡buah! Es impresionante. O sea, cuando él va avanzando, el protagonista, y tú vas viendo alrededor, dices, joder, qué bien hecho está y qué distancia ha dibujado. Luego ya veremos, porque Ubi tiene una historia detrás, pero yo creo que era la antigua Ubi, que tiene una historia detrás de downgrades importantes. Assassin's Creed Odyssey se veía genial, Assassin's Creed Origins se veía genial, y cuando salieron se seguían viendo genial. Así que tengo mucha esperanza en que sea muy bueno. Y encima, John Bernthal de malo, que es un actor que me gusta mucho. Pues además creo que han prometido que cada 4 meses van a meter una actualización bastante tocha en el juego. No sé si de pago o gratuita, pero que vamos, que no le va a faltar contenido, parece. Seguro que hacen lo mismo que han hecho con Odyssey, y es que tienes unas de pago y otras que son gratuitas. Que eso siempre está bien. Yo, ahora que se acerca esta fecha, que pensamos en nombres de cara a la conferencia de Ubisoft, de regresos esperados, yo recuerdo cómo saltó la liebre el año pasado, ese DLC, ese parche que metieron, ese guiñito Splinter Cell en Ghost Recon, y todo el mundo, ¡buah! Y a Predator. ¿Verdad? Sí. Fíjate, pero ahí no unimos cabos, pero con el otro sí. Y luego no pasó nada. Este año, Splinter Cell... Prince of Persia, ya veremos, vamos a dejarlo ahí. Ojalá. Vamos a dejarlo en este punto. Sale todos los años, ¿cómo lo hacéis, tío? Fíjate. Yo nunca lo espero, pero vosotros siempre. Siempre sale y no lo tengo. Por el meme. Sergio y Tony, el puñetero meme del Prince of Persia, siempre lo sacáis. Con UbiArt, además. Con UbiArt, eso. Bueno, pero mejor eso que lo de Half-Life 3, que todas las. Los E3 sale, todavía no han dicho nada que está confirmado, pero debe faltar nada. En el PC Gaming Show me han dicho, ¿no? En fin, chicos, vamos a dejarlo en este punto. Había un montón de noticias preparadas, pero claro, aquí la prioridad en esta ocasión era el State of Play. La semana que viene será otra cosa. Vamos ahora con una entrevista muy interesante que creo que se van a tocar temas realmente chulos. Vamos a ello. Videojuegos, una conexión que no es nueva y cada vez más presente conforme avanzan las posibilidades expresivas del medio. Es un discurso a veces contradictorio, pues a medida que surgen experiencias que distan de esos recursos propios del cine, como Journey, What Remains of Edith Finch o The Beginner's Guide, otros buscan ser un claro reflejo de las obras cinematográficas. ¿Hacia dónde debe virar el videojuego? ¿Tiene suficiente autonomía expresiva como para no depender de otros canales? O, por ejemplo, ¿es tan videojuego Heavy Rain como Celeste? ¿Y qué es lo que los define entonces? Es un debate que ahora mismo está más vigente que nunca con las obvias mejoras técnicas de las consolas. El fotorrealismo en su día era la meta a alcanzar, el cine, un espejo en el que mirarse. Pero ahora, ¿está tan claro? Vamos a hablar hoy de todo ello con alguien que conoce muy bien las particularidades del cine y, por supuesto, de los videojuegos, una persona que ha escrito un libro sobre ese vínculo ineludible entre ambos medios, y es que tenemos con nosotros a José María Villalobos, autor de Cine y Videojuegos, un diálogo transversal editado por Héroes de Papel. Bienvenido. Hola, encantadísimo de estar aquí contigo. Hoy vamos a hablar un poco de toda esta cuestión, de ese libro que escribiste. Lo hablábamos antes fuera de micro, no es reciente, sino desde 2015. Sin embargo, no se prodigan este tipo de materiales a nivel bibliográfico sobre esta cuestión, así que yo creo que, mira, es un libro en el que además pones sobre la mesa una serie de reflexiones sobre todo esto. Desde su publicación, además, se ha vendido muy bien, ha conseguido calar en el difícil mundo editorial. ¿Y de dónde crees que nace esa fascinación que muchos sentimos sobre esto? Esa necesidad de buscar un referente, en este caso el cine, cuando hablamos de videojuegos. Es que es algo que ocurre siempre con las artes nuevas, ¿no? Con las nuevas formas de expresión. Le pasó al cine con la novela decimonónica, con el teatro. Le pasó a la fotografía con la pintura, y en esos primeros compases pues ese arte nuevo se mira en el arte antiguo, hasta que poco a poco va encontrando un lenguaje que lo define y que separa ambas vertientes, ¿no? En el caso de los videojuegos es curioso porque ese primer referente al que miran los videojuegos desde el principio es el cine. Y claro, técnicamente no había manera de simular como en una película algo con pocos píxeles, ¿no? Había que echar mucha imaginación, ¿no? Para imaginar un Space Invader que fuera esa referencia a los clásicos, a lo mejor de la ciencia ficción de los años 50, cosas así, ¿no? Porque no, técnicamente era complicado. ¿Y piensas que en cierta forma hay algo de complejo cuando, para justificar estas necesidades expresivas de un juego, siempre se alude al cine? Ese manido comentario de es que parece una película. Claro, es que es curioso porque eso en cuestión de videojuegos también se ha dicho como una forma de venderlo, ¿no? Y sin embargo, durante mucho tiempo fue al contrario en el cine, ¿no? Cuando una película decían que los críticos que tenía estética de videojuego se parecían a un videojuego, era algo peyorativo, ¿no? Sin embargo, sí. Desde el videojuego se ha hecho siempre al contrario, para dar cierta legitimidad a ciertas obras muy narrativas, ¿no? Es curioso. Es verdad, puede ser también que con el tiempo, que esto es obvio fruto del florecimiento de este medio que todavía tiene una larga trayectoria por delante, con el tiempo nos vayamos desprendiendo de esa etiqueta, o siempre de una forma u otra tiende a estar ahí presente. Es que es curioso porque, como comentaba antes, ¿no? Las artes nuevas pues se miran siempre en un referente y poco a poco desarrollan un lenguaje y se van separando de ese referente. Cuando en el cine aparece el concepto de montaje, el concepto de primer plano, eso ya no es el teatro filmado de las primeras películas, sino que está desarrollando un lenguaje propio. En el caso de los videojuegos es curioso porque ha pasado justo al contrario. Como al principio no había potencialidad técnica para emular a las películas, conforme pasaban los años, no se iba separando del cine, sino que se iba acercando conforme la tecnología se lo iba permitiendo, ¿no? Hasta llegar a un punto, pues eso, que juegos como The Last of Us o los juegos de David Cage, ¿no? Detroit Become Human y tal, sí. Pues se fijan muchísimo en lo que es el lenguaje cinematográfico. De todas maneras, se ha separado, y eso me alegra un montón, el medio buscando su propio lenguaje directamente, pues muchas veces a través del videojuego indie y más experimental, porque no es tan corsetado dentro de esos parámetros que sí rigen a los blockbusters de nuestra industria, ¿no? Sin duda. Fíjate, antes mencionado ese caso de Space Invaders, todos esos juegos en los que nosotros hemos tenido que poner de nuestra parte, en cierta forma, para involucrarnos con esas historias o esas experiencias, y al final haciendo ese proceso paralelo con el mundo del cine, con esa historia del montaje, con magos de la imagen como Georges Méliès, Griffith, Eisenstein, recordamos sin ninguna duda, cuando hablamos de cine, esa revolución que supuso el sonido. En el videojuego, ¿hay un instante en el que podamos decir que a partir de ese momento realmente se aprovecha el potencial del videojuego? ¿Existe? Yo creo que una cosa que tiene particularmente el videojuego y que no tiene el cine es que este tipo de revoluciones... has hablado del cine sonoro, por ejemplo, ¿no? Sí. De cuando se instaura el color, ¿no? Sobre todo también apoyado por la competencia de la televisión, ¿no? Esa creencia por diferenciarse, porque bueno, había películas en color desde los años 30, desde los propios inicios del cine, que se pintaban a mano los fotogramas, ¿no? pero no es hasta que llega la televisión y rompe en los años 50 que el color se instaura totalmente, acompañado de formatos como el CinemaScope, el cine 3D, para diferenciarse de esa televisión que estaba quitando espectadores en las grandes ciudades. La cosa está en que el videojuego evoluciona, va de la mano de la tecnología, y la tecnología nunca para. Entonces, ¿qué ocurre? Que con cada nueva generación de consolas o cada dos nuevas generaciones de consolas, siempre encontramos un avance tecnológico que permite géneros que no existían o no se podían ni imaginar antes, ¿no? Entonces, pues, desde las multitudes, el recrear mundos abiertos enormes, ahora se está recreando juegos como Elite, están recreando la Vía Láctea. Entonces son cosas que eran impensables, aunque bueno, Elite ya tenía un pasado a finales de los 80 representando un universo, la capacidad con la que se está haciendo ahora era impensable hace unos cuantos años. Entonces es curioso porque siempre no sabemos a dónde va a llegar. ¿Sabes? Con el cine, esa revolución del cine sonoro, ya no hay revoluciones en el cine. La última, pues posiblemente la revolución digital, ¿no? Pero es que el videojuego las espera de vez en cuando porque no se sabe hasta dónde puede llegar la tecnología, con lo cual siempre está muy bien porque no sabemos lo que tenemos a la vuelta de la esquina, ¿no? Eso es. Desde luego vivimos un momento fascinante en lo que tiene que ver con videojuegos. Y precisamente me gusta mucho que el propio título del libro que has escrito hace alusión a un diálogo transversal. Así que en lugar de pensar en el videojuego desde la óptica del cine, quizás sería también interesante hacer justo lo contrario. ¿Qué define un videojuego? Porque ahí tenemos, como has mencionado, obras de autores como David Cage, que a menudo en tono despectivo suelen ser calificadas como simples películas, pero ¿realmente lo son? ¿O lo son más que otros juegos? ¿Qué hay detrás de un videojuego? Yo creo que lo que define primordialmente un videojuego es la interactividad. Entonces, cuando se hacen esos comentarios sobre Heavy Rain o sobre Detroit, son un videojuego en el momento en el que hay interacción, aunque sea una interacción más limitada que en otros casos, ¿no? Donde la acción del jugador es continua. Mientras haya acción por parte del jugador, aunque sea limitada, es un videojuego en el momento en el que hay unas mecánicas y hay una historia, en este caso, que te quiere contar. Yo lo he dicho en algunas ocasiones y puede sonar polémico, pero de alguna manera era más videojuego Heavy Rain en su momento que Metal Gear Solid 4. ¿Por qué digo esta cosa que puede parecer una bota? Porque en Metal Gear Solid 4 la mitad del tiempo estabas mirando, no estabas jugando. Eran escenas cinemáticas de 20, 30, 40 minutos. Eso no es videojuego, es directamente cine. Entonces hablábamos en Metal Gear Solid 2 de dos artes que no se estaban solapando y se estaban alimentando, sino que primero aparecía un arte, que era el videojuego con el cual jugabas, y luego aparecía otra obra que simplemente estabas mirando, con lo cual eso ya era cine, no era videojuego. En Heavy Rain, de una manera u otra, siempre estás interactuando y siempre estás implicado en la historia, aunque haya pocos botones que pulsar y menos acción directa que en un juego como Metal Gear Solid. Ahí también, como has mencionado, esa interacción, ese elemento que entra en la fórmula y que, además de todo eso, también influye el propio papel o el rol que desempeña la persona al otro lado de la pantalla. Porque yo imagino, obviamente, que cuando uno se sienta a jugar o se sienta a ver una película, espera satisfacer necesidades diferentes, o al menos sí que va con otra predisposición, ¿no? Yo creo que quizá me adelante alguna pregunta que tenga pensada y tal, ¿no? El tema de por qué suelen fallar las adaptaciones de videojuegos al cine. Y es precisamente por lo que acabas de comentar. Tú cuando juegas un videojuego es tu experiencia absolutamente personal con ese videojuego. Porque es que siempre es distinto según la persona que juegue, aunque sea un juego como Mario. Me refiero a que, un ejemplo muy claro, sí, con un juego a lo mejor que además no tiene nada que ver con el tema narrativo. Yo tengo un amigo, a mí no me gusta nada el fútbol, ¿no? Con lo cual, pues, FIFA y pros y demás no lo suelo utilizar, ¿no? Y hablando con un amigo que sí era muy aficionado, me decía, ¿sabes por qué me gusta el FIFA? Dice, porque cada partida es diferente. Y era cierto, ¿sabes? Yo desde mi inexperiencia con este tipo de juegos siempre veo el campo y un montón de muñecotes moviéndose por ahí. Pero la experiencia como jugador siempre es distinta, siempre es distinto el lugar por donde vas a ir, a quién vas a pasar, cómo vas a llegar a la portería. Entonces imagínate eso con cualquier otro tipo de juego. Entonces eso, cuando se adapta al cine, lo que está haciendo el cine es plasmar solo una de esas visiones, con lo cual no va a coincidir con la perspectiva de tu partida, la mía o la de más allá. Entonces, habrá momentos en los que sí, que haya gente que le guste, porque esa partida que se ha plasmado en pantalla, que es la partida creada por el director o por el guionista, filmada para una película, en el sentido de adaptarla al cine, quizás se acerque a la visión que tuviste tú cuando jugaste. Pero es muy complicado, porque es algo, ya te digo, que es absolutamente individual y personal, interactuar tú con esa obra que es el videojuego. Totalmente. Y además, en todo este proceso de cambio en el mundo de los videojuegos, hemos visto además cómo esa fascinación que hace años nos provocaba el ver una cinemática, el caso de Metal Gear Solid 4, ahora ya se ha traducido en que buscamos otras cosas en un videojuego, o al menos de forma más notoria. ¿Han cambiado los hábitos realmente del jugador? Ahora, cuando nos acercamos a un juego, ya no queremos solamente mirar, sino cada vez traducir eso en una experiencia jugable. Es que lo bueno de los videojuegos es que es un crisol tan amplio, tan amplio. Antes de la revolución digital y de que los pequeños desarrolladores pudieran meterse en este medio, estaba todo muy encorsetado, porque evidentemente solo eran las grandes compañías las que podían meterse en la rueda, ¿no?, para publicar en PC, Sony, Nintendo. Pero desde que ocurrió esa revolución digital, de Internet, de que las producciones en los blockbusters en videojuegos son tan grandes que están a lo mejor, pues, esos 4 o 5 años de desarrollo, ese tiempo hay que llenarlo con otra serie de producciones. Y esas producciones son las pequeñas, son los pequeños desarrolladores, los juegos indie, que es algo que también se contradice un poco con lo que es el cine, ¿no? El cine de autor independiente está muy separado del blockbuster, no es capaz de llegar a las salas y a lo mejor tiene una vida después a través del vídeo por streaming o Blu-ray o lo que sea, ¿no? El cine de autor está, digamos, fuera del circuito. Sin embargo, en los videojuegos, todas esas experiencias que antes no cabían, ahora caben por propia necesidad de la industria, porque necesita llenar el espacio que se tarda en hacer un blockbuster con un montón de juegos independientes para que la gente siga consumiendo y siga en esa plataforma. Entonces, a través de ahí se han introducido un montón de experiencias que no son las habituales, que son mucho más, te hablan mucho más del ser humano en sí mismo, de conflictos políticos, bélicos, fuera de lo que son las típicas historias que, bueno, lo que podrían ser los blockbusters de Hollywood. Que, ojo, los blockbusters en el videojuego pienso que están a la altura, incluso por encima de los de Hollywood. Hay mucho más riesgo. Un blockbuster, algo impensable en el cine, es que un western crepuscular, como es Red Dead Redemption, se corone en los primeros puestos. O que una franquicia tan asentada como Ghost of War también sea de los más reseñados del año. Y es un blockbuster, y es una historia de acción, pero sobre todo también muy íntima, ¿no? Entonces creo que, vamos, lo pongo en el libro, ¿no?, los videojuegos dignifican el cine de género, en el sentido de que hay riesgo incluso en los blockbusters y son capaces de llevarlo incluso más allá, ¿no?, de lo que es el propio género al que está escrito, ¿no? Y ante todo, en esta pluralidad del medio, como dices, esa diversidad, esa exploración de temas tan diferentes y formas de transmitirlo, porque podemos irnos al caso de Metal Gear Solid, ese momento de Psychomantis que todo el mundo recuerda, o uno que en mi caso he jugado hace poco, que es Baba Is You, que juega un poco con el significado, el significante. Por tanto, existe realmente esa diversidad tan amplia, tan extrema, que es maravillosa. Y no sé si en tu caso ya particular, recientemente hay algún juego que te haya causado un asombro así similar. Bueno, tiene ya, no sé si 1 o 2 años, pero lo has nombrado hace, vamos, al comienzo de la charla, ¿no? What Remains of Edith Finch me parece un juego sublime. Y se apoya, curiosamente, más a lo mejor en la literatura que en otros medios, ¿no? Y es absolutamente fascinante de cómo juega con mecánicas muy distintas, pero también te está transmitiendo literatura, poesía, cómo juegas con las palabras, cómo las palabras salen volando por un salón y se escurren por una chimenea, y también el mensaje que te da, ¿no? Cómo te transmite esa sensación de decir qué le vamos a dejar a nuestros hijos, ¿no? O qué es lo que dejamos aquí cuando ya no estamos, o qué nos hace únicos, o qué nos hace, no sé, es una sensibilidad tremenda que son 2 horas de juego, y yo recuerdo que fue terminarlo y ponerme a aplaudir como loco por lo que me había hecho sentir. Ya somos 2, ¿eh? Y yo no sé si es casual, pero ahora que estamos mencionando títulos, yo me pongo a pensar que los que tienen más cercanía a lo que nosotros entendemos como cine, como obra cinematográfica, son precisamente los que van en búsqueda de ese fotorrealismo. No sé si el apartado artístico influye o condiciona, ¿O realmente es ese MacGuffin, ¿no? Ese fotorrealismo para realmente contarte otra cosa. Sí, con el tema del fotorrealismo se están llegando a puntos que es absolutamente alucinante. Lo que ocurre es que ya topamos con el famoso valle inquietante, ¿no? Entonces, a veces, es curioso cómo ese fotorrealismo realmente se está sacando de esa intencionalidad de crear una especie de película casi irreal, ¿no? Pero también hay otros juegos que son muy cinematográficos y, sin embargo, es casi low poly la composición de escenarios y de personajes con pocos polígonos y demás, pero utilizan mucho el lenguaje cinematográfico. No recuerdo ahora mismo cómo se llama, es un juego muy entre David Lynch y Thriller, que jugaba mucho con el montaje, con la radicalidad del montaje, por ejemplo. Uh-huh. Porque tú cuando avanzas en un videojuego, los videojuegos generalmente se han movido en plano secuencia, ¿no? Siempre va esa cámara pegada al personaje, ¿no? Luego, al principio de los 90, se introdujo el montaje en juegos como Alone in the Dark, con cámaras fijas y tal, ¿no? Que después cogería Resident Evil. Pero básicamente el videojuego se mueve en plano secuencia. Cuando metes radicalmente el concepto de montaje, que tú vas andando y de repente cambia la localización, es más un efecto como en el videojuego, como pudo suponer en su momento, a lo mejor, el año pasado un Marienbad de Resnais en los 60, ¿no? Donde un personaje se daba la vuelta y cambiaba el espacio en el que se encontraba. Entonces, me refiero a que son juegos que huyen del realismo, pero se amoldan a un lenguaje muy cinematográfico, y entonces ocurre un choque bastante, bastante curioso ahí. Me da rabia no acordarme ahora mismo de ese juego, que tuvo críticas medianas, pero hubo gente a la que le entusiasmó, y en mi caso pues es uno de ellos. Fíjate, y hablando de lo que fue la publicación del libro, que además ya lleva varias ediciones a sus espaldas, ¿cómo fue el proceso de escritura? Porque hasta donde tengo entendido, no se concibió en un inicio para editarse, sino que era más bien una recopilación de reflexiones. No sé si esto lo puedes explicar un poquito mejor. Sí, yo desde que empiezo a escribir en internet en 2008, yo llevaba ya pues toda la década de los 90 pensando en las posibilidades del medio interactivo y tal, ¿no? Y he sido cinéfilo antes que gamer. Y cuando has leído mucho, que si enciclopedias, que si biografías, que has visto muchas películas o juegas ciertos juegos, de alguna manera ves las líneas que unen ambos medios, obras de uno y otro lado, ¿no? Entonces, desde que yo me pongo a escribir en 2008, empiezo a enfocar cierto tipo de artículos hacia ese punto, ¿no? Hacia esa relación que hay entre cine y videojuegos. Ocurre que doy conferencias por toda España, y en una de esas conferencias uno de los espectadores es Isaac López. Isaac López, que terminaría fundando la editorial Héroes de Papel, estaba realizando una tesis sobre el tratamiento de los videojuegos en los medios de comunicación. Se puso en contacto conmigo y le hablé de lo que tenía en la cabeza. Me iba a entrevistar para su tesis, ¿no? Entonces le hablé al final, cuando nos íbamos a despedir, de lo que tenía en mente sobre cine y videojuegos. Me dijo, tienes que escribir ese libro, tienes ya mucho escrito, dice, y tienes que hacerlo, porque de alguna manera no hay nada como esto. Y bueno, ya llegarán libros mejores, ¿no? Pero tú podrás decir siempre, fui el primero, ¿no? Pues aún así pasaron varios años hasta que por fin me dio por recopilar todo ese material, reajustarlo. Fue cuando ellos crearon la editorial, dice, eres el primer autor con el que contactamos, así que ahora no te queda más remedio que escribir el libro. Y fue cuando lo recopilé todo y cuando se lanzó, y tenía razón, quizás tenía razón, me estuvo persiguiendo durante años porque es que no tenía de más tiempo, pero al final lo consiguió y tenía toda la razón del mundo. Un libro que hacía falta y ha sido muy bien recibido, tanto a nivel de público de la calle, digamos, como en el académico, ¿no? Un libro que abrió camino, que no hay demasiados, lo comentábamos ahora, de hecho hace poco ha salido el de Cine Ludens, de Víctor Navarro, pero aún hay mucho que explorar, que conocer, que estudiar y profundizar sobre esta cuestión, ahí está. Y yo no sé, en relación a todo esto, si tienes en marcha algún otro proyecto editorial o algo que puedas contar. Hay una segunda parte ahí donde tengo ya recopilado bastante material para una segunda parte de este libro. Tengo otro también que está prácticamente escrito, pero hay que meterle mucha mano, sobre cine. Otro sobre música, sobre rock and roll. y acabo de entregar mi primera novela a Héroes de Papel. He escrito una novela de 300 páginas y terminé y continué con una colección de relatos alrededor del universo creado en la novela de otras 100 páginas, que no sé cómo qué haremos con eso, pero que ya está el manuscrito en manos de la propia editorial. O sea que he estado unos cuantos meses sin publicar en Mary Station precisamente porque me he lanzado de cabeza a terminar la novela y ahora intentaré terminar esos libros satélites de los que te he hablado, ¿no? Desde luego no paras, ¿eh? La de contenido que hay ahora mismo en marcha. Fíjate, yo cuando te hacía la pregunta, digo, bueno, no nos va a contar nada, no tendrá todavía ninguna cosita cerrada, y todo lo contrario, hay mucho ahí, así que bueno, ojalá llegue a buen puerto y podamos leerlo pronto. Nos quedamos sin tiempo, pero a mí me gustaría también mirar a futuro, ya no solamente a pasado, porque además con este escenario actual que tenemos, que cada día salen miles de juegos de una calidad envidiable. Yo no sé, ¿qué futuro le ves a este medio en lo que respecta a esa interacción, a esa capacidad expresiva? ¿Va a seguir ligado al cine? ¿Mutará en otra cosa? No sé. Yo creo que cada vez más el videojuego es un medio expresivo asentado. Ya ha encontrado su manera de expresarse, sus propios códigos. Y si el videojuego ha mirado al cine durante muchísimos años, lo curioso es que es el cine el que ahora está aprendiendo del videojuego. Porque una cosa curiosa que ocurre en mi libro, que hay gente que dice, uy, yo pensaba que era de otra manera esto, y es que yo las adaptaciones de cine, de videojuegos a cine, o de cine a videojuegos, me las ventilo en dos o tres páginas. Lo que abro precisamente es de ese diálogo transversal, de cómo el cine capta la forma de narrar del videojuego y cómo el videojuego capta la forma de narrar del cine, cómo se mezclan las narrativas en títulos que no son adaptaciones, sino que están bebiendo el uno del otro. Yo creo que el videojuego seguirá fijándose en el cine en ciertas cosas, porque lo puede emular ahora mismo al 100%, pero a la vez explorar ese mundo increíblemente maravilloso y sin límites, que es el propio medio en sí a través de la interacción. Y eso es aplicable a la narrativa, es aplicable a la psicología, a la filosofía, a la arquitectura, a absolutamente todas las demás artes, ¿no? Con lo cual es un medio que se expande sin límites y eso nos tiene que congratular, ¿no? Y de hecho, conforme estabas hablando, yo estaba recordando, porque ese proceso inverso que cuentas de cómo el cine ya empieza a mirar al videojuego para aprender también de él y que uno y otro se pueda nutrir, se me viene a la mente el caso de Black Mirror, Bandersnatch, que ya no solamente es una herencia del videojuego, sino una herencia inmediata de esa novela de Elige tu aventura. Esto cada vez va a estar más presente, ¿no? Sí, el tema de lo de Bandersnatch, eso ha habido directores como Alex de la Iglesia que pusieron un tuit absolutamente desmedido diciendo, mientras aquí estamos rascando el fondo de la creatividad sin ya con todo agotado, sin nada nuevo, pues Bandersnatch nos muestra nuevos caminos que seguir, ¿no? Pero es que ya estaba, por ejemplo, en una escena de Old Boy, ¿no? De Park Chan-wook, ¿no? La parte central de la trilogía de la violencia de Park Chan-wook, donde el protagonista en un plano lateral se bate con enemigos a la derecha y a la izquierda. Reconocido homenaje a Yo contra el barrio y los juegos de recreativa de los 90. Están al filo del mañana, cómo se asimila la mecánica de videojuegos de respawn continuo. Está en Rompenieves, que es un juego de desplazamiento lateral, donde los personajes en esa película van en un tren desde la cola a la locomotora, pasando por distintas fases, enfrentándose a bosses finales. Está en Gravity con ese plano secuencia que puede durar un cuarto de hora y que está inspirada por el hijo de Cuarón, ¿no? El videojuego ya está totalmente asimilado en el lenguaje cinematográfico, pero no de forma, digamos, que te lo ponen de cara, sino que son cosas sutiles, como cuando, por ejemplo, en Valerian, la última película de Luc Besson, hay un momento en el que la cámara se engancha a la misma distancia del protagonista y lo sigue corriendo como si fuera cualquier Gears of War o el último Ascent, ¿no? Son cosas tan descaradas, pero a la vez hechas de una manera ya natural, porque ya hay una naturalidad en ese proceso de asimilación. Entonces, pues, va a seguir esto y sobre todo cada vez más por parte del cine. Es un lenguaje en parte compartido entre uno y otro, pero que sin embargo es una conversación condenada a no entenderse cuando, como tú decías antes, se intenta replicar sin éxito una adaptación del videojuego al cine o del cine al videojuego, que también hemos tenido casos. Al final cada uno tiene su camino, tiene que explotar sus particularidades y en cualquier caso no de una forma tan en la cara, ¿no? Como tú comentas, hay otras formas a través de los planos, a través de la forma de contar esa historia. Ahí sí que pueden aprender un medio del otro. Claro, es que el videojuego hace tiempo que no necesita el cine. Posiblemente es el cine el que necesita ahora el videojuego, sobre todo en este caso para cuando se termine esa gallina de los huevos de oro, que es el cine de superhéroes, ¿no? Que hay un nivel de calidad tremenda, pero también hay cierto riesgo de saturación. Hay una gallina de los huevos de oro en los videojuegos con historias que ya están escritas, que ya están contadas, y simplemente le falta, lo van a seguir intentando hasta que den con la tecla. Y el videojuego pues cada vez necesita menos al cine, y porque ya tiene sus propios blockbusters, ya tiene sus propios iconos, sus propias estrellas, y por eso hay cada vez menos adaptaciones del cine al videojuego, porque ya no le es necesaria, tiene su propio Star System. Sin duda. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo. Me da mucha rabia porque apenas hemos podido rascar la superficie. Me parece un tema apasionante, que además tiene muchísimo que aportar. Yo recomiendo a todo el mundo que vaya en busca de ese libro de cine y videojuegos, un diálogo transversal. Y ya no solamente eso, sino que esté pendiente de tus conferencias, de tus libros que vas a ir sacando, porque sin duda hay que seguir explotando y explorando toda esta cuestión. José María Villalobos, de verdad, muchas gracias por acompañarnos y que ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. El placer ha sido mío y gracias a vosotros por acoger. Aquí seguimos, ahora vamos a poner una pequeña pausa musical con el que sin duda ha sido protagonista indiscutible de la semana, de Final Fantasy VII Remake, y volvemos en nada. Thank you. mirad al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal en iVoox, iTunes y Spotify. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Hola, super amigos. A Batallón Pluto, soy yo, Mario. ¡Mamma mía! ¡Ustedes son número uno! ¡Vosotros también! Ya estamos aquí de regreso después de ese tema de Aeris, la versión de Distant Worlds, impresionante sin duda. Y ahora estamos aquí con este que estamos jugando, la sección en la que comentamos a qué hemos estado dándole durante la semana. No es un análisis, son nuestras impresiones totalmente subjetivas. Y esta semana empiezo contigo, Aitor. ¿A qué has estado jugando? Pues esta semana es muy especial porque traigo una cosilla, bueno, traigo un juego evidentemente, pero también tiene alrededor un poco de background que me mola ahora compartir con vosotros. Y es que tengo que decir que estas navidades me adelanté un poco mi autorregalo de Reyes y adquirí una Nintendo GameCube, que era la única consola de Nintendo que me faltaba por tener en mi casa. Tengo, bueno, la Super Nintendo también me falta, pero bueno, al haber salido la Mini, pues hace un poco, ¿no?, de sustituta. Pero bueno, viendo que yo creo que si sale una GameCube Mini, aún no ha salido la 64, pues imagínate cuándo saldrá. Pues digo, venga, me voy a hacer con una, que ahora pues de segunda mano seguro que están bastante bien de precio y tal. Y pues decidí a pillármela. Y la verdad es que bastante bien cuidada, con su mando y todo. Y bueno, también encontré de segunda mano a un vendedor que tenía un catálogo de juegos de GameCube en bastante buen estado, con su manual y tal, y adquirí unos cuantos. Así que simplemente voy a adelantar que seguramente en los próximos a que estamos jugando hable de la máquina morada, aunque en mi caso es negra, porque tenía ahí una cuenta pendiente con algunos juegos de GameCube que no pude disfrutar en su día, y lo estoy haciendo ahora. Y el primero de ellos, bueno, aparte de Super Smash Bros. Melee, que ese sí que estuve jugándolo en Navidades, ese sí que le caté. Ahora ya empiezo con aventuras, con campañas ya más de un jugador. Y el primero que ha caído ha sido Super Mario Sunshine, que era además el único juego que me quedaba ya de tipo colectatón de Mario por jugar. Había jugado a Mario 64, a los Galaxy, a este Super Mario Odyssey, y tenía ahí a esa espinita del Sunshine, ¿no? Y le he estado dando ahí bastante caña, ya me lo he acabado, y la verdad es que bastante contento, era un poco lo que esperaba, aunque también tengo que decir que habiendo jugado al resto, soy de la opinión de que creo que sí que puede que esté un peldaño por debajo del resto. Sobre todo hago la comparación más directa con Super Mario 64, que es el colectatón de Mario que más he disfrutado, más jugué de niño y tal, y es al que tengo más cariño. Y yo creo que en cuanto a jugabilidad, controles y tal, ya digo, creo que está algo por debajo. Me notaba mucho no sé cómo decirlo, más puntero o más realista los controles, más profundos en Mario 64 que aquí. Quizá por el tema de la incursión del Aquac, no me he visto tan suelto en cuanto a controlar a Mario en los niveles, ¿no? Pero bueno, quitando ese sentido, yo creo que la aventura ha estado muy bien. Me he quedado con unos 75 soles conseguidos de los 120 que hay, así que bastante bien. Y un juego muy divertido, con un montón de niveles por hacer, cada uno muy distinto del anterior. Bueno, hay algunos niveles que sí es verdad que se van repitiendo, ¿no?, en cada mundo que que visitamos, que si conseguir las 8 monedas rojas, muy herencia también de Mario 64, perseguir a ese Mario oscuro misterioso que es nuestro archienemigo en este juego y que tenemos que descubrir pues quién es y por qué hace eso y tal, ¿no? Para un poco, ya sabéis que los historias en Mario tampoco es que sean nada del otro mundo, pero para situar un poco, digamos que Super Mario Sunshine se desarrolla en Isla Delfino, es una isla a la que Mario, Peach y unos cuantos Toads pues van a de vacaciones porque necesitan descansar después de todas las aventuras que han vivido. Y cuando llegan allí a esa isla, pues se encuentran de que ha habido alguien que ha realizado una serie de fechorías, ha estado pintando completamente la ciudad de un montón de guarradas, ¿no? Con un pincel. Y nuestro deber es limpiar la ciudad y descubrir, desenmascarar a ese misterioso enemigo, ¿no? Y para ello, como digo, contamos con ese aparatillo que se llama Aquac, con el que Mario pues va un poco limpiando toda esa suciedad, esas pintadas, con ese agua, ¿no?, que vamos echando a presión. Aparte de ello, el Aquac nos va a servir para, cuando lo tengamos recargado de agua, pues atacar a los enemigos, propulsarnos para llegar a sitios más elevados, vamos a poder acoplar a ese Aquac algunos elementos a medida que vayamos avanzando en el juego, que nos va a permitir pues propulsarnos mucho más alto o nadar en el agua a muchísima más velocidad, como si tuviéramos un cohete. Y todo eso pues va sumando, ¿no?, va profundizando en la jugabilidad, y la verdad que ha sido un juego que he disfrutado bastante. Ya digo, quizá menos que otros Marios, pero sí que ha sido divertida la experiencia. Claro, quizás el problema era el precedente, ¿no?, de este, claro, Mario Sunshine, que era demasiado potente como para obviarlo. Y yo echo de menos de esta entrega precisamente los gatillos. Eso de poder pulsarlos hasta el final y que la presión cambie, eso sí. Ahora con las consolas actuales, desgraciadamente, pensando siempre de cara a una consola virtual de GameCube, no sé cómo lo harían, honestamente. Pero bueno, ahí sí, está. Y lo único, fíjate lo que es la vida, ¿eh?, que hemos pasado, Nintendo ha pasado de limpiar a manchar con Splatoon. Sí, completamente. Además, cuando lo estaba jugando, estaba pensando perfectamente, a ver si encuentro algún, fíjate, de un juego que saldría muchísimo más adelante, pero estaba pensando, a ver si encuentro algún easter egg de Splatoon. Como diciendo, a ver si de alguna cosa de este juego luego han pillado para hacer Splatoon, ¿no? Algún calamar, algún símbolo de un calamar o algo así, ¿no? Ahí buscando un poco la relación, ¿no? Pero sin duda, como digo, yo creo que lo más importante, lo que más me ha llegado sobre todo es el tema de precisión en controles, que la he visto por debajo de 64, y sobre todo eso, cambio de algunos movimientos. He echado muchísimo, pero muchísimo de menos un movimiento que tenía Mario en Mario 64, que era una especie como de salto hacia adelante muy grande, como un salto de longitud enorme. Cuando pulsabas cuando saltabas tres veces, ¿no? Ah, no, cuando pulsabas Z, cuando ibas avanzando para adelante y pulsabas ZA, hacía como un salto, como los típicos saltos olímpicos a la arena. Sí. Que saltabas muchísimo. Aquí ese movimiento lo ha perdido y lo he echado muchísimo de menos porque a mí me servía muchísimo para ir mucho más rápido de un sitio a otro, ¿no? Y bueno, también la incursión de Yoshi, que en esta entrega sí que hacemos uso de él, no como en 64, que era un simple easter egg, y que vamos a tener misiones en las que vamos a tener que usar a Yoshi sí o sí para conseguir alguno de estos soles, ¿no? Porque al final, como en todos estos colectatón, la misión principal es recolectar en unas entregas estrellas, en otras lunas, pues en este caso soles, para devolver esa brillantez a Ciudad Delfino. Y en eso consiste, como todos los Marios. Es bueno, un juego, imagino. Lo que pasa es que, claro, yo me pongo a pensar, y perdón, Juanjo, viniendo de Mario 64 y después Mario Galaxy, es que es normal que quede un poquito ahí. Y Odyssey, claro, es verdad. Claro. Pero bueno, perdona, Juanjo. Nada, yo quería hacer un poco una reflexión y ya de paso ya le hago la pregunta a Hitor. Y es que de un tiempo a esta parte veo como hay una parte de la comunidad que a este juego lo tienen puesto en un pedestal, ¿no? Como hay que ver qué maltratado fue Mario Sunshine. Eso piden el 2, mucha gente, ¿eh? Sí. Y yo digo la realidad, no es un mal juego, ¿de acuerdo? Al revés, me parece un buen juego. Pero dentro de los Mario, pues yo creo que hay una primera división muy grande, muy buena. Hay unos juegos que son primeros espadas de la franquicia, y después hay otros juegos que no pueden llegar a ese nivel, que no quiere decir que no sean buenos juegos. Pero yo creo que este juego está un poquito por debajo de lo que podemos esperar, pues ya lo hemos dicho, un Super Mario World o un Super Mario 64. Y me gustaría saber si tú estás en que además este juego es más colectatón tal vez que muchos juegos del fontanero. Sí. Me gustaría saber que, sabiendo que tú eres un gran jugador de colectatón, que es un modelo de juego que te gusta mucho, si crees que estoy yo en lo cierto en que está un poquito por debajo, o lo pones al nivel de los primeros espadas. No, ya te digo yo que está un pelín por debajo de... O sea, yo considero que hay dos tipos de Mario. Están los Marios que están en scroll lateral o... Ya no en scroll lateral, sino simplemente que van por fases muy, muy remarcadas y muy, muy diferenciadas. Porque sí, claro, por ejemplo, Super Mario 3D World, a pesar de que sea en 3D y tal, lo considero un Mario clásico, no lo considero un colectatón. Para mí, sí, un colectatón va más allá. Entonces, dentro de esos, que yo simplemente ahí arriba, he dicho arriba, no sé por qué. En el género colectatón Mario, considero que están Mario 64, los dos Galaxy, Odyssey y este. Esos son los cinco para mí colectatón de Mario. El resto son Marios clásicos. Yo creo que está el quinto, en quinta posición. No sé ordenarte los otros, pero este yo creo que está en quinta posición, está el último. Y ya digo, eso no significa que sea un mal juego. Es bastante disfrutable, es muy divertido. Y una cosa que me llamó muchísimo la atención es el tema de los diálogos y las voces. Me pareció un poco... que no era muy Mario lo que estaba yo viviendo con las cinemáticas, ¿no? Ver a Peach hablar de esa manera, a los Toads, no sé, me pareció un poco raro. No estoy acostumbrado a ver a juegos de Mario hacer eso. Se quiso yo experimentar en algunas cosas con esa entrega. Yo siempre he pensado que este juego es a la saga Mario lo que Majora's Mask es a la Zelda. Es un juego muy particular. Muy distinto dentro de ser un juego del mismo corte, pero se le notan tantos matices diferentes que al final lo sacas un poco de todo el mundillo. Sí, completamente de acuerdo. Bueno, pues ahí está esa reflexión y precisamente, Juanjo, voy contigo a ver qué nos traes en esta ocasión. Bueno, pues yo esta semana voy a hablar de un juego que ya hablé en su día, lo que pasa es que voy a hablar de una actualización muy muy gorda, y entonces pues voy a hablar de Sea of Thieves, pero concretamente de la Anniversary Update, que es una actualización que ha salido ahora este 30 de abril, del juego de Rare, bueno, ya sabemos, ¿no? Este juego como servicio sobre piratas, bueno, no, yo creo que no hace falta contar de qué va, pero por si acaso alguien le pillara de nueva, pues bueno, pues esto es un simulador de piratas, de mundo abierto, y bueno, el asunto es que el juego, como te lo presentaban en principio, pues los objetivos iban por facciones, pues una facción tú llegabas y te exhortaba que fueras a por tesoros, otra acabar con fantasmas piratas, otro comerciar, y después, entre eso, lo que te encontrabas por el mar, que eran o megalodones, o krakens, o galeones esqueletos, y las interacciones con el resto de jugadores que se encontraban en tu servidor, pues ese era el mejunje que a ti te hacía pues disfrutar. Lo que pasa es que ya estaba medio bien, conforme habíamos llegado a esta época, justo antes del 30 de abril, ya era bastante disfrutable, porque era más de lo que era en principio, que era muy poquito. Pero es que este update a mí me ha parecido genial, genial, una cosa barbaridad, ¿no? De primera ya tiene modo campaña. Se llama Source of Gold y tiene varias misiones encadenadas a modo así de tipo aventura. Y lo que más me mola es que se puede hacer tanto solo como acompañado. Y no tienes por qué hacerlo de una manera muy... muy, como si dijéramos, encorsetada. A ti te deja hacerlo como tú quieras. Y entonces, pues, que un día cojo y me pongo y Aitor dice, venga, vamos echando una partida. Pues nos ponemos, echamos una partida, echamos un par de misiones y después las otras las puedo hacer yo solo, como podría ser en Borderlands o cualquier otro juego de este corte. Y me parece, pues, que está bastante guay para lo que había. Y además están muy logradillas. Yo los recomiendo. Después, el modo PvP, que se llama La Arena, y es en un mapa reducido, pues varias tripulaciones ahí juntas, imaginaros, pues lo de siempre, un PvP, y conseguir vender más cofres al final que los rivales. Y aquí ya sabemos cómo es el rollo pirata. No sé si al que no haya jugado a Sea of Thieves, la práctica más pirata que hay es esperarte en el sitio donde se entregan los cofres para que el que va a entregarlo le pegas dos tiros, lo matas, coges el cofre y lo entregas tú. El campero, de Sea of Thieves. El campero, pero... mola un montón hacerlo, pero te fastidia que te lo hagan, no te puedes imaginar. Y no tiene ninguna penalización ni nada, ¿no? Nada, al revés, es un juego de piratas. ¿Cómo te vas a enfadar porque hagan contigo el pirata? Claro. Es que es así, además me parece lógico que lo hagan. Yo me divierto muchísimo porque cuando me lo hacen, al final siempre digo lo mismo. Me han pirateado. Ah, y me río porque es como un meme, ¿no? En sí mismo. Está bastante gracioso. Y Otra cosita, que es un detalle muy tonto, pero que rellena muy bien los pequeños huecos que tiene el juego, es lo que han llamado, valga la redundancia, la llamada del cazador, que es otra facción. Y en esta, al fin y al cabo, lo que hace es premiarte por cazar y pescar. Y esto de la pesca mola un montonazo. Ya tienes tu caña de pescar. Cuando buscas en los barriles comida, que por cierto ya no solo hay plátanos, que era algo que era bastante pesado, nada más que comías plátanos y solo encontrabas para comer plátanos. Pues ahora no, ahora hay cocos, ahora hay otras frutas. Y también encuentras pues carnaza, ¿no? Para poder poner en el anzuelo y poder pescar. Y la pesca, por si alguien no lo ha probado todavía, es muy parecida al de Red Dead Redemption, ¿no? Así, sí. Este rollito de cuando el pez tira para un lado, tú tienes que tirar para el contrario, recoges carrete y tal. A mí me costó un poco al principio pillar el rollo, pero una vez que le cogí ya voy mejor. Y la verdad es que rellena los huecos de estar, porque muchas veces una de las cosas que no sabías qué hacer era cuando estabas en travesía de una isla a otra, en el barco, sobre todo cuando juegas solo, pues dices, tengo ya rumbo fijo, ¿qué hago? Pues te coges tu cañita de pescar, la tiras al agua y eso siempre lo puedes hacer. Y mola mucho, porque además te premian por entregar el pescado o, y esta es la variante chula que también tiene, lo puedes cocinar. Puedes cocinar el pescado, tanto en el barco tienes un pequeño infiernillo para hacer tu comida, como en las islas puedes hacerlos en las típicas hogueras que te encuentras. Y aparte, los animales que te encuentras en las islas, como eran gallinas y cerdos, lo mismo, ya cuando los matas, los puedes cocinar. Puedes coger la carne, cocinarla, y esta comida cocinada te da más curaciones, como si dijéramos decir, te sube la vida más veces que la fruta normal. Fallito que veo aquí, que yo creo que esto se profundizará poco a poco, no hay recetas, y entonces es un poco limitado. Y yo creo que le falta un poco de desarrollo. Pero bueno, es fácil que a poco que la cosa vaya avanzando, pues vayan metiendo poquito a poco, combinar alimentos y hacerte recetas que te den algún plus, alguna mejora, que es algo que mola, ¿no? Tener en el grupo un cocinero a mí me parece algo guay. Y ya, pues, hay otro detalle, se me olvidaba, el arpón. Ojo que cambia mucho la cosa con el arpón, porque te sirve tanto de arma de ataque como de elemento para maniobrar. Y me explico, que esto mola un montón. Si tú estás navegando al rumbo fijo y te están persiguiendo y estás viendo que te pueden pillar porque te estás poniendo a tiro de cañonazo, siempre puedes tirar un arponazo hacia una isla y entonces lo que haces es que haces un giro total porque el arpón te lleva. Te vira, ¿no? El barco. Y claro, y el barco vira totalmente y te cambia la dirección. Y eso te puede hacer ganar muchos enteros, ¿no? Aparte de que si quieres hacer un abordaje, le pegas un arponazo al barco rival y entonces ya te quedas anclado a él, ya lo tienes enganchado. Ya es mucho más fácil acabar con el otro. Aparte de que ahora cuando empiezas a cañonear un barco enemigo, ya no era como antes que siempre hacía el mismo agujero. Ahora ya te puedes cargar el mástil, también te puedes cargar el timón, Y los huecos que haces pues son diferentes. Depende de dónde des, pues revientas más el barco enemigo. Sí. Así que como podéis ver, hay un montón de mejoras. El juego, si antes era disfrutable, ahora es, lo digo de verdad, es juego de Game Pass único. Merece la pena pagarte tu dinerito del Game Pass solo para jugar este juego un mes y vas a disfrutar como un enano de verdad. O sea, que vale 2 euros. Sí. Un mes para jugar este juego vale 2 euros. Y son los 2 euros mejor amortizados en un videojuego que yo creo que puedes hacer ahora mismo. La verdad es que la mecánica del arpón suena francamente interesante. Puedes hacer un montón de cosas con él. Yo sí, no soy muy fan de lo de la cocina. O sea, me gusta cocinar, pero no me gustan los juegos. Pero lo del arpón, joder, parece que le puede dar muchísima vida. Claro, y no ha hablado de la interacción del arpón con el Kraken o con el Megalodón, que son los dos monstruos de mar que te puedes encontrar, que tú estás navegando tranquilamente, y si ves el Megalodón, es que es un tiburón inmenso que va por ti. Claro, tirar arponazos, ahí ya tú ya vas ganando en variedad de ataque, porque antes era o a cañonazo limpio o con tu arma, con tu pistola o lo que sea, pegándole tiros. Y ahora tener el arpón te da variedad de ataque, te da más juego. A mí la verdad es que el juego ya me gustaba porque yo era muy de disfrutar esos paseos a travesía en el mar, pero ahora el juego es mucho más completo. Lo digo de verdad, lo digo en serio. No es por vender la moto, a mí no me renta nada esto. Es que de verdad pienso que es un juego que merece mucho la pena por conforme han llegado a cerrar el círculo. Y yo, como juego como servicio, me parece una de las opciones mejor llevadas de lo que yo he visto hasta ahora en el sector. Y es que encima está tirado poder probarlo, que es eso. Son, creo que han sido 2 euros 3 meses lo que me ha costado el Game Pass. Imagínate. Hay formas, desde luego, para jugar. Al final es un título al que siempre se vuelve. O sea, quien se meta en Discord va a ver que cuando hay un hueco siempre alguien dice, oye, ¿hay alguien libre para irnos a los mares? Y es verdad que es muy divertido, te diviertes ante todo, pero luego también tiene ese componente del propio metajuego, como hemos contado muchas veces, que se crean historias ahí únicas de cada partida. Y eso es fantástico. ¿Puedo contar en un minuto lo que me ha dado por hacer ahora, que me pegue una risa el troleo padre y venga, ya me voy? Venga, venga. Mira, es que ahora, antes de acabar, lo que hago es que si tengo 5 minutillos, cojo mi barco y me voy a un puesto de avanzada y lo lanzo, que se vaya. Y yo me voy al puesto de avanzada y me pongo en un tejado y me echo a dormir. Entonces espero, porque en estos puestos de avanzada es donde spawnean los barcos enemigos. Y cuando spawnea de otras personas un barco ahí, entonces yo me voy a ese barco cuando el otro empieza a recoger cosas, ¿no? Se va a coger plátanos, balas, madera, lo que sea. Yo voy a su barco, se lo zarpo y lo dejo que se vaya. Y entonces me pongo a tocar música en el pantalán y cuando el otro ve lo que le he hecho, pues se encabrona y me empieza a pegar tiros y cuando me mata, pues ahí se acaba la partida. Y eso es lo que hago ahora en Sea of Thieves. ¡Qué trolear! ¡Trolear! Y no sabéis lo que me divierto, no lo podéis ni imaginar. Ah, y eso dice mucho de cada persona, ¿eh? Pero bueno. Vamos a dejarlo en este punto porque vamos regular de tiempo, pero bueno, creo que ha sido un programa, desde luego, para el recuerdo, con noticias, bueno, interesantes. Y ahora sí que sí, vamos a despedirnos. Pues como digo, un episodio, desde luego, que no va a volver a repetirse nunca lo de esta ocasión, porque efectivamente en el E3 se presentará Final Fantasy, se presentarán muchas cosas, pero las impresiones de hoy, la sorpresa mayúscula de ver eso en pantalla sin nada previo y poder reflejarlo aquí, creo que ha sido un momentazo para la historia de este podcast y para la historia de cualquier amante de Final Fantasy y de Square. En fin, Aitor, que nos vemos el jueves con el Responde. Muy bien, pues nada, simplemente recordar que quedan 4 semanas para L3, uf, que estará Final Fantasy VII y yo de verdad espero también ver más cosillas que tengo ahí en el fondo de mi corazón y que ya no sé qué hacer para adelantar esta espera. Yo no te digo nada, pero nuevo luchador de Smash podría ser... O dos. Puestos a pedir. Se tienen al pisto, ¿eh? Que un E3 no es todos los días, por favor. Claro, hombre. Pues a ver qué pasa. Y lo mismo, Juanjo, 4 semanitas para el E3. Pues sí, ya voy adelantándole a los murcianicos o residentes en Murcia o quien quiera que tendremos una reunión, intentaremos organizar alguna cosilla, que estén atentos, que ya concretaremos día, cómo se hará o lo que sea. Y nada, que nos veremos, haremos una segunda quedada, esta vez no estaré solo yo, la gente podrá disfrutar algo más, estará el Dire, estará Tony, así que nada, pues hasta ese día, emplazo a la gente que esté atenta. Y luciendo la camiseta del batallón, como ¡hombre! Hay que hacer, ¿eh? Así como hay que hacerlo, sí señor. Y yo espero tomarme un café bueno de allí, que yo soy muy fan del café, así que ya veremos. Y Atreides, lo mismo, que nos vemos en el próximo programa. Pues sí, nos vemos este jueves y la verdad es que tengo ganas de que se acerque el E3 porque vale que no queda mucho en el E3 de que cuenten nuevo, pero todo lo que te van contando antes, oye, va alimentando esas ganas de verlo y estas semanas van a ser muy interesantes. A mí me conmueve mucho que por Discord haya personas que digan, fijaos que este E3 lo estoy ya viviendo como nunca antes lo he vivido y es gracias a vosotros. Pues oye, aunque sea mínimamente, si parte de culpa es nuestra, pues eso, oye, agradecido ante todo, ¿no? Ojalá de verdad salgamos contentos, que esa ilusión está ahí puesta y que esto va a quedar para el recuerdo. Incluso si sale algo malísimo, incluso nos llevamos un chasco o lo que sea, lo vamos a vivir juntos, para bien y para mal. Y aquí los sufrimientos compartidos son menos sufrimientos. Así que nada, yo soy Sergio y nos vemos el jueves. Un saludo. Chao, chao.